Tecnología de última generación, confort absoluto y refinamiento en cada detalle. DS4 Hybrid Palace desde 28.700 euros. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes financiando con Stellantis Financial Services con el producto DS Alternativa. Condiciones en dsautomóviles.es. Ser Podcast. En la cadena Ser, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Rusia incumple la tregua de Pascua anunciada por Putin unilateralmente y por sorpresa este sábado, y ha bombardeado Ucrania durante todo el fin de semana. El presidente Volodymyr Zelensky ha cifrado esta noche en más de 3.000 los ataques rusos con drones, con misiles y artillería durante las 30 horas de cese de las hostilidades, de una tregua simbólica que no se ha cumplido por ninguna de las partes. En un mensaje de Pascua: Zlo maya svoyu godinu, a Bog. Zelensky ha pedido una paz duradera para su país, que termine la hora del mal, ha dicho, que llegue el día de la vida, el día de la paz. Según Kiev, la violación de su propia tregua es la evidencia de que Moscú no quiere negociar. Zelensky ha señalado que responderán a todos los ataques rusos y con silencio si Rusia se mantiene en estas últimas horas de la tregua. A pesar de todo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que confía en que se pueda llegar a un acuerdo entre las dos partes esta semana, un anuncio impreciso y sin fechas ni detalles sobre unas conversaciones de paz estancadas tras prometer durante la campaña que cuando llegara a la Casa Blanca la guerra terminaría en tan solo 24 horas. La administración Trump sigue demostrando su torpeza con un nuevo capítulo del Signalgate, el escándalo por el chat privado en el que altos cargos del Pentágono discutieron ataques contra los hutíes de Yemen sin cumplir con los protocolos de seguridad. Esta mañana publica el New York Times que el responsable del Pentágono, Peter Hegseth, comentó estos detalles en otro chat con su mujer, con periodistas de la Fox y con su hermano, que trabaja también en el Ministerio de Defensa. Y además, la Casa Blanca sigue con sus ataques contra la justicia. Trump ha llamado debiluchos a los jueces del país en pleno conflicto con los tribunales y después de que el Tribunal Supremo haya paralizado este fin de semana las deportaciones masivas de migrantes a El Salvador. Los demócratas alertan de la degradación de la situación. ¿Crees que el país está currently en una crisis constitucional? Oh, yes, we are. They are very much flouting. El senador que se reunió con el migrante deportado por error ha dicho este domingo en una entrevista que Estados Unidos está en una crisis constitucional sin precedentes, porque está demostrado que la Casa Blanca ha dicho no tiene problema en incumplir las resoluciones judiciales. Y desde el Vaticano, la imagen está en la reunión entre el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, y el Papa Francisco. So good to see you. Un encuentro de tan solo 7 minutos que Vance había solicitado y que el Vaticano califica solo de privado. Después de esa reunión y con motivo del domingo de Pascua, Francisco se ha dirigido a los fieles en el tradicional Urbi et Orbi. Pater, es Filius, Espíritu Santo. Amén. Con un hilo de voz y todavía convaleciente, el Papa ha dado la bendición y a través de un cardenal que ha leído su mensaje ha condenado los ataques a los migrantes que precisamente la administración Trump ha redoblado con sus expulsiones. Aquí en España, 22 personas han muerto en las carreteras en lo que va de Semana Santa. El último accidente ayer por la tarde en Jaén, después de que una mujer y un niño de 10 años se estrellaran en el coche en el que viajaban. El balance no es definitivo porque hoy sigue siendo festivo en 5 comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja. La operación retorno no termina pues hasta las 12 de la noche, así que extremen la precaución si todavía tienen que viajar por carretera. Y por lo demás, el fin de la Semana Santa trae la vuelta de la normalidad política, que regresa como empezó, con el no del Partido Popular al decreto antiaranceles que todavía tiene que votarse en el Congreso. Génova reclama reducciones fiscales para dar el sí y avisa de que sin presupuestos no se pueden hacer frente a la guerra comercial. Carmen Funes. Sin una ley de presupuestos generales del Estado no hay una hoja de ruta clara y no hay una política económica clara en un momento crucial como el que estamos viviendo en política internacional, especialmente en lo que se refiere a los aranceles que van a sufrir los productos españoles. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en El Mundo, confía en que finalmente hay acuerdo para aprobar esos 14.000 millones de euros para los más afectados por los aranceles de Donald Trump. Está siendo, yo diría que muy positiva, con un tono muy constructivo por parte de todo el mundo. Soy optimista de cara a que podamos seguir manteniendo este contacto que dé lugar a acuerdos, el primero de ellos sobre esta primera capa de la red de protección, donde ya tuvimos un feedback positivo el otro día en el Congreso. Tenemos que seguir discutiendo sobre posibles medidas adicionales, pero si ya podemos ponernos de acuerdo sobre esta, yo creo que ya será un avance que está esperando también el conjunto de la sociedad. Y en cuanto al tiempo, después de un fin de semana con tiempo inestable en buena parte de la península que ha dejado algunas lluvias, hoy se espera que suban las temperaturas, aunque los cielos van a seguir cubiertos. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Esta pasada noche han bajado algo menos, pero aún así ahora mismo hace frío en la mayor parte del país. Durante la tarde, máximas de 15 a 20 grados serán generalizadas. Los momentos de sol, ambiente agradable, cerca de los 25 en el interior de Murcia, Alicante y Valencia. Durante la mañana recomendamos ya el paraguas en Galicia, es aquí donde las nubes irán dando lugar a chubascos, también en Asturias. A lo largo de la tarde esta lluvia se extenderá por Extremadura, también la Comunidad de Madrid, entre esta tarde y la próxima noche, y sobre todo en Castilla y León. En el resto del país alternarán sol y nubes durante la tarde, algunos chubascos en puntos de montaña, pero muy aislados. Y en los deportes, un gol de Valverde a última hora dejan un mano a mano el final de la Liga. José Antonio Duro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, de milagro, Ángels. Ese mano a mano por el título es por un gol a última hora en el 93 de partido de Fede Valverde, que firmó el tanto la victoria por la mínima del Real Madrid ante el Athletic anoche en el Santiago Bernabéu. La derrota del Athletic el sábado en Gran Canaria, que deja de forma prácticamente definitiva a los de Simeone fuera de esa lucha por el primer puesto, desencanto colchonero. Y a partir de aquí, hoy tenemos el cierre de jornada a la 32 con un Girona-Betis que se juega esta noche en Montilivi. Mañana comienza la jornada 33. Tenemos fútbol toda la semana porque el fin de semana, el sábado en la Cartuja, tenemos además la final de la Copa del Rey, un clásico más entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, pero eso será el próximo sábado. Ángel Villaescusa, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ya estaríamos, ¿no? Pues ya estaríamos. Ya he querido poner esta canción de ABBA por tres razones. La primera, porque ABBA es jugar sobre seguro con la jefa. Seguro. Ya está bien. Porque nos pone de buen humor, Bayo, porque nos pone de buen humor. Segundo, porque esta canción es un SOS para toda la gente que vuelve de vacaciones. Y tercero, porque hoy se cumplen 50 años desde que ABBA sacó este disco en el que se incluye SOS y Mamma Mía. Mamma Mía me parecía demasiado evidente. Sí, demasiado obvio. Hay que jugar siempre con la segunda opción. Vale. Así que... Muy bien. No le voy a poner un pero. En mi retorno de las vacaciones no le voy a poner un pero. Hombre, no está nada mal volver así. No, claro. Qué cantidad de buenas razones, la verdad. Yo me quedo con el SOS. Yo elijo ese. Bueno, SOS para los que volvemos y SOS para los que necesitan irse todavía. Eso es, digo yo, SOS. Es que todavía me quedan 2 semanas. Ya, pero esto pasa así. Sí. Eso pasa volando. ¿Cuánta gente se estará levantando ahora después de unos cuantos días de vacaciones? Mucho ánimo. Se puede, somos la prueba viviente de que se puede. Bueno, y se estará levantando cantando además con, bueno, un ánimo renovado. Ya, y que es fiesta en muchos sitios todavía, ¿eh? Sí, esto... 5 comunidades. Esa prolongación ahí de la Semana Santa, eso... Yo no sé qué prefiero, fíjate, si ya haber hecho el viaje y el estar ahora levantándome para trabajar, o levantarme ahora y decir, buah, toma el camino de coche que me tengo que comer. Lo malo ya lo hemos pasado. Nosotros lo malo ya lo hemos pasado. Claro. Ya está. En realidad estamos bien. Bueno, pero si no te vas de vacaciones. aviones no hay regreso. Eso también es verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Eso pasa? Eso ha pasado. Hay gente que se ha quedado aquí toda la semana. Hay gente que se ha quedado toda la semana. ¿En serio? Sí, pasa, sí. No lo entiendo. SOS. Venga, vamos. Ser Podcast. Kiev denuncia que Rusia ha seguido bombardeando Ucrania a pesar de la llamada tregua de Pascua que Vladimir Putin anunció de forma unilateral y que ni siquiera han cumplido sus tropas. Los últimos ataques esta madrugada contra Kiev y contra Mykolaiv al sur del país, de momento sin balance de víctimas. Según el presidente Volodymyr Zelensky, durante el fin de semana se han registrado más de 3.000 ataques rusos. El anuncio de Putin se ha interpretado como una forma de contentar a la administración estadounidense de Donald Trump, que en los últimos días se había quejado de que no se había avanzado en un posible alto el fuego. Ucrania dice que no serán un espejo, responderán al silencio con silencio y a los ataques con ataques. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Ni los 30 días que quiere Trump, ni las 30 horas que prometió Putin. La tregua fantasma en Ucrania, que el líder ruso prometió coincidiendo con la Pascua Ortodoxa, tampoco se ha respetado. Господи, помилуй Боже. Este es uno de los ataques denunciado en redes con drones rusos contra un vehículo de evacuación de civiles en Donetsk. Ambos bandos se acusan de incumplir este alto el fuego y de atacar en el frente en las horas en las que supuestamente estaba en vigor. En concreto, Moscú contabiliza 1 millar de ataques ucranianos. Zelensky acusó anoche a Rusia de 2.935 infracciones de la tregua que anunció Putin. Fue horas después de insuflar ánimo a la fe de los ucranianos durante su discurso del día de Pascua. A lo largo de la jornada, Zelensky esperó respuesta de Moscú a su propuesta de extender esta tregua a los 30 días que desea Trump. El portavoz del Kremlin aseguró después que no hay orden de Putin al respecto, después del gesto de este fin de semana con el que intenta retener la confianza de la administración Trump. Justo 3 meses después de su llegada a la Casa Blanca y sin resultados claros en sus gestiones sobre Ucrania, el presidente norteamericano escribió anoche en redes que desea un acuerdo de paz entre ambas partes esta misma semana. Del fin de semana también todavía colean los efectos de la orden del Tribunal Supremo estadounidense que paraliza temporalmente las deportaciones de migrantes a El Salvador ordenadas por Donald Trump. El presidente estadounidense resucitó en marzo una ley de 1798 que le permite, en teoría, detener y expulsar a cualquier enemigo extranjero sin garantías judiciales. Al amparo de esa norma, Trump pretendía deportar este sábado a medio centenar de migrantes a la megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador, algo que los jueces del Tribunal Supremo han frenado a la espera de que un tribunal inferior se pronuncie. La decisión del Supremo ha despertado las críticas de Donald Trump a los jueces, entre los que se encuentra el ultraconservador Samuel Alito, quien se ha mostrado contrario al fallo de sus colegas en un comunicado en el que considera cuestionable la suspensión de las expulsiones de Trump. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Lo ha hecho en un duro comunicado donde denuncia que la orden se ha emitido de forma precipitada y que es legalmente cuestionable porque no ha permitido que los tribunales inferiores se hayan pronunciado antes. Y es que el Supremo ha ordenado no expulsar a un grupo de venezolanos que el viernes estaban ya siendo transportados en autobuses desde un centro de migrantes de Texas hacia un avión con destino a la megacárcel de El Salvador. Pues bien, la Corte Suprema decidió intervenir tras recibir una apelación de emergencia por parte de abogados de derechos humanos que aseguran que a estos venezolanos se les comunicó que serían expulsados de forma inminente y sin tener derecho a recurrir a la justicia ante un tribunal de distrito, tal y como dicta la ley. Además, a la voz crítica de Alito se suma también la del presidente Donald Trump, que en sus redes sociales ayer y con su característico sarcasmo les deseó feliz Pascua a los jueces que han impulsado este bloqueo, llamándolos débiles e ineficaces por permitir que Estados Unidos siga siendo atacada, dijo, por asesinos y pandilleros. Precisamente en medio del revuelo por esa decisión del Supremo, el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, este domingo se ha reunido con el Papa Francisco después de haber haber visitado Roma con su familia. La Santa Sede señala que ha sido un encuentro breve y privado y que se ha producido antes del tradicional Urbi et Orbi con motivo del Domingo de Ramos, aunque ese Urbi et Orbi no lo ha leído el Papa Francisco por motivos de salud en el mensaje posterior. Si nutre a volte verso i più deboli. El cardenal, que sí lo ha leído, ha criticado el desprecio a los inmigrantes, otro de los grandes objetivos políticos de esta administración estadounidense de Trump. El Papa finalmente ha recibido a J.D. Vance, aunque no estaba claro que fuera a pasar, que fuera a ver ese encuentro. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Finalmente lo ha conseguido el vicepresidente estadounidense, convertido al catolicismo en los últimos años, tras criticar duramente al Papa Francisco por su posición respecto a los refugiados e inmigrantes. Vance ha conseguido pasar la Pascua en Roma y que el pontífice enfermo lo recibiera en su casa, la residencia Santa Marta en el Vaticano, rodeado de fotógrafos. Solo un breve saludo y un intercambio de obsequios. Vance, acompañado de su esposa y de sus tres hijos, ha asegurado a Francisco que reza por su salud cada día. Posteriormente, el vicepresidente ha afirmado en las redes sociales que Roma fue construida por personas que amaban a Dios. Aparte del encuentro con la primera ministra Meloni, de la que no se desprende ningún acuerdo, las vacaciones de Vance en la capital italiana han estado rodeadas de polémica por la frustrada visita al Coliseo Romano. Sin previo aviso, se suspendieron todas las visitas y los visitantes indignados han protagonizado una sonora protesta. Luego, Vance y su familia ni siquiera se presentaron en el anfiteatro. En el mensaje del pontífice, en el Urbi et Orbi, ha pedido el fin de las guerras de Ucrania y de Gaza, justo este fin de semana en el que se ha cumplido un mes desde que Israel violó el alto el fuego con Hamás. Desde entonces, el número de ataques se ha redoblado. Solo este domingo, 31 personas han muerto en los bombardeos. Y desde que Israel dinamitó la tregua, han muerto más de 1.000 palestinos solo en un mes, con lo que la cifra de palestinos asesinados en toda esta ofensiva supera ya las 51.000. Entre ellos, los 15 trabajadores humanitarios que fueron asesinados el pasado 23 de marzo y que aparecieron después en una fosa común. Este domingo, Israel ha cesado a un subcomandante del ejército israelí después de que se hayan publicado los resultados de una investigación interna. Irene Millán, buenos días. Buenos días. El ejército asegura que el subcomandante no reconoció las ambulancias debido a la mala visibilidad nocturna y que por ello ordenó a que abrieran fuego contra el grupo de paramédicos. Uno de los asesinados, Rifat Radwan, grabó con su móvil el ataque. El vídeo, encontrado en una fosa común una semana más tarde, desmontó por completo la primera versión del ejército israelí, que aseguraba que las ambulancias avanzaban sin luces y que los ocupantes eran miembros de Hamás. Ahora Israel define estas 15 muertes como un error, aunque el informe dice que fue razonable la decisión de enterrar los cadáveres en una fosa. En nuestro país, la semana va a estar marcada por la guerra arancelaria otra vez. Los partidos siguen debatiendo la convalidación del decreto para paliar sus efectos. El Consejo de Ministros lo aprobó el pasado 8 de abril y para que no decaiga tiene que votarse en el Congreso antes del 10 de mayo. El PP mantiene su no hasta que el Gobierno acepte sus condiciones. Como la bajada de los impuestos o la prolongación de la vida de las centrales nucleares, algo que el Ejecutivo rechaza. Génova, que en un principio suavizó el tono y tendió la mano al Gobierno por las amenazas de Trump, dice ahora que su no no es un cheque en blanco. Esta semana vuelven las negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición. El Gobierno está tranquilo porque confía en poder sacar el decreto adelante, aunque sea sin los votos del Partido Popular. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno busca un consenso amplio en torno a ese decreto de medidas para hacer frente a los aranceles. Se van a retomar esta semana los contactos con el PP, pero lo cierto es que en el PSOE reconocen que van con tranquilidad porque ya cuentan con los votos necesarios para aprobar ese texto, lo apoyen o no los diputados de Feijóo. Génova exige incluir en ese plan, además de las bajadas de impuestos, una prórroga de la vida útil de las nucleares que el Ejecutivo se niega a aceptar. Dicen que eso es solo la agenda política del PP. Sánchez espera que la tramitación de estas medidas anticrisis sirva para cohesionar de alguna manera a los socios de investidura y espantar las críticas de la oposición, que intenta demostrar que no hay una mayoría para gobernar. En la Moncloa dan por hecho además que el presidente va a potenciar su agenda internacional de aquí al verano, pasando por Latinoamérica y varios países de Europa, todo con el foco puesto en los dos asuntos que los socialistas creen que van a marcar el resto de la legislatura, que son el rearme europeo y la guerra arancelaria. Y más allá de su no al decreto con el que sigue amagando, el Partido Popular retoma la agenda política tras el parón de la Semana Santa con más ataques al gobierno. No hay sesión en el Congreso esta semana, pero sí en el Senado, donde se va a votar una moción sobre los presupuestos con la que el Partido Popular quiere dejar en evidencia a los socios de investidura que siguen divididos. Y el PP tratará también de que no decaiga el interés por la trama Coldo con la intervención de Óscar Puente en la Comisión de Investigación en el Senado. David Junquera, buenos días. Buenos días. Pasó el PP una suerte de penitencia con el avance de la instrucción en el juzgado de Catarroya, con Mazón de nuevo en las portadas y con el Congreso de los Populares Europeos en Valencia a la vuelta de la esquina. Pero tras el reseteo vacacional, la idea es que ahora el viacrucis lo pase Sánchez y que lo haga cuenta de la ausencia de presupuestos y de los casos de corrupción que rodean al gobierno. Con el Congreso cerrado, Génova volcará su actividad en el Senado, donde se va a votar una moción que busca retratar a los socios de Sánchez, tratando de discernir si presentar las cuentas es o no es inexcusable. A todo esto se sumará la segunda visita del ministro Puente a la Comisión Coldo y el hermano del propio Coldo lo hará a partir del miércoles. Dicen en la planta noble de la sede del PP que en la España de hoy sería más milagrosa la venida de unos presupuestos que la resurrección de los muertos. Seguiremos plantando cara a este gobierno sórdido y corrupto, a este PSOE de los escándalos de Bragueta, dicen en Génova. Es su plan para este último tramo del curso. Mañana se celebra el pleno del Consejo Fiscal en el que se va a nombrar a los nuevos responsables de salas. Es el caso de la violencia contra la mujer. Ahí solo se han presentado una candidata, María Eugenia Prendes, que es la actual delegada de Violencia de Género y Fiscal Superior de Asturias. Fuentes del Ministerio Fiscal señalan a la cadena SER que hay que hacérselo mirar porque para el resto de salas, tráfico, delitos económicos contra la Administración y la del Tribunal de Cuentas, ha habido muchos más aspirantes. Teresa Peramato, de dejar al cargo después de 4 años. Isabel Vega ha hablado con ella. Buenos días. Buenos días. Prendes será la nueva fiscal de sala de violencia de género y no solo porque reúna los requisitos. Es que es la única que ha pedido el puesto. En la fiscalía dicen que esto es algo digno de hacérselo mirar. Le preguntamos a Teresa Peramato, la fiscal de sala que ha dejado esa vacante. Yo creo que la razón está sobre todo en que estamos hablando de una materia muy específica que está intentando dar respuesta a una violencia que se basa en unas estructuras patriarcales. El Consejo Fiscal del 22 de abril verá los nombramientos a 4 fiscalías de sala, además de la de violencia de género, como la nueva de delitos contra la administración pública. Todas tienen más aspirantes que la de violencia sobre la mujer. Los fiscales somos parte de una sociedad que también tiene sesgos y, por lo tanto, también dentro de la fiscalía puede haber un cierto rechazo a trabajar en una materia en la que esos sesgos están presentes. Peramato, que ahora es jefa de penal de la Fiscalía del Supremo, da otros factores, como la necesidad de perfiles muy especializados o el hecho de que ahora los fiscales de violencia de género vayan a llevar también la violencia sexual. Y Prendes dice, es la candidata óptima. Es una verdadera especialista en violencia sobre la mujer. Yo he trabajado codo a codo con ella. Es una mujer que tiene una formación excelente. Con más de 30 años de carrera a sus espaldas, la delegada de violencia de género y fiscal superior de Asturias será la nueva fiscal de sala de violencia sobre la mujer. La violencia machista tiene muchas variantes y una de las que menos se habla es la violencia de género por motivos políticos. La semana pasada la ministra portavoz Pilar Alegría denunció el aluvión de insultos y de ataques que ha recibido tras la supuesta fiesta de José Luis Ábalos en un parador cuando ella era delegada del gobierno en Aragón. Si yo, que soy una mujer política, que tengo voz y que mi voz tiene eco, se calla y no denuncia estos hechos, ¿qué mensaje les estoy trasladando, sobre todo a esas mujeres y a esas niñas que son víctimas de insultos, de vejaciones, de descalificaciones? La competencia, según las recomendaciones de la Estrategia contra la Violencia Machista, es autonómica, pero desde que se aprobó el plan, solo una ha cumplido. Y solamente es Navarra la que ha actuado, Mariola Lourido. Ninguna comunidad autónoma, salvo Navarra, ha impulsado medidas para combatir los insultos sexuales, vejaciones, menosprecios o ataques machistas dirigidos a mujeres políticas que ocupan cargos públicos. Las recomendaba la Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas 2022-2025, pero el interés ha sido nulo, según los datos del Ministerio de Igualdad a los que ha tenido acceso la cadena SER. Solo el gobierno, presidido por la socialista María Chivite, organizó 3 jornadas sobre la violencia política como la que ha tenido que soportar en los últimos días la ministra portavoz Pilar Alegría. En estos 3 años, Igualdad publicó un estudio y participó en 2 foros iberoamericanos sobre el impacto de la violencia política en los derechos y en los avances de las mujeres. La población en edad de trabajar está cada vez más envejecida. Solo en los próximos 2 años el mercado laboral va a perder 500.000 de autónomos que van a jubilarse. Esto supone que se vaya a perder el 15% de todos los cotizantes de la Seguridad Social en nuestro país, según cálculos de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Más de 190.000 ya han cumplido los 64 años y 380.000 tienen más de 60. Los autónomos apuntan a que muchos de sus puestos no van a sustituirse. Estefanía Salvatierra. Más de 500.000 autónomos superan los 60 años y esto producirá un éxodo del colectivo a la jubilación. Cristina es la propietaria de una tienda de ropa en Villagarcía de Arousa. El pequeño comercio está llamado a desaparecer tal y como está planteado en este momento. Los gastos del alquiler, las subidas de las cotizaciones sociales y el resto de cuotas fijas ahogan al pequeño comercio. La nueva normativa que permite compatibilizar pensión y trabajo no convence, ni siquiera para mantener los negocios familiares. Nunca sabes si tus hijos van a continuar o no, pero bueno, no, ellos están dedicados a otras historias. Desde UPTA, su presidente Eduardo Abad califica de raquíticos los incentivos a la jubilación activa. Después de una larga carrera profesional, si no tiene un incentivo realmente importante para continuar, decide jubilarse. Los trabajadores por cuenta propia necesitarán 5 años para obtener el 100% de la pensión. Las enfermedades cardiovasculares son cada año la principal causa de muerte en nuestro país. Más de 200.000 personas fallecen anualmente por esta causa, que en muchos casos es evitable con cambios en los hábitos de vida. Una de las principales causas de los infartos, las arritmias y los ictus es la hipertensión, que está detrás de muchas de estas muertes. Hoy los expertos van a reclamar en el Congreso más medidas de prevención para reducir el impacto de estas enfermedades. Marina Fernández. La hipertensión es tan potencialmente dañina como fácil de prevenir y controlar, comiendo sano, evitando el sedentarismo y atendiendo a nuestra salud emocional. Si estas variables están bien controladas, sin duda el número de fármacos que vamos a utilizar es menor y sin duda la posibilidad de que el paciente alcance un control de la hipertensión arterial es muchísimo mayor, pero no lineal, sino exponencial. Es el mensaje que la Sociedad Española de Hipertensión quiere trasladar a la población y también a los políticos hoy en el Congreso. José Antonio García Donaire, su presidente y jefe de la Unidad de Hipertensión del Clínico San Carlos. Ese conocimiento a nivel científico lo existe. El problema es que no llega. Y para que llegue necesitamos a los políticos. Es que es así. Se pueden hacer muchísimas cosas y a día de hoy en nuestro país no es precisamente un líder en este sentido. Celebra medidas como la obligación de dar menús escolares sanos y equilibrados, pero hace falta, dicen, ir mucho más allá y que los responsables políticos impliquen en la prevención a todos los niveles. Precisamente el Hospital 12 de Octubre ha hecho balance de los primeros 10 años en que uno de sus pacientes, ahora de 81 años, ha estado viviendo con una especie de corazón mecánico, un dispositivo de asistencia ventricular que entonces era pionero, pero que ahora se ha vuelto mucho más habitual. María Manjabacas. Tiene el récord nacional. En 2015 se le puso un implante de asistencia ventricular en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Fueron pioneros y ahora es una técnica muy utilizada y muy esperanzadora para los enfermos de corazón. Dolores García es cardióloga, explica cómo es este dispositivo. Son corazones mecánicos que permiten que los pacientes con insuficiencia cardíaca, que están en una fase muy evolucionada de la enfermedad y que no tienen otros tratamientos posibles, puedan vivir mejor. Un corazón mecánico que a José María le ayuda a tener una vida normal cuando antes no podía. Me costaba muchísimo trabajo moverme. No podía ni con las zapatillas. Iba arrastrando los pies. No me encontraba con fuerza. Casi 1 millón de personas tienen insuficiencia cardíaca en España. En los ríos europeos hay cada vez más presencia de microplásticos. Para que se hagan una idea, una sola lavadora, después de lavar prendas sintéticas, puede verter hasta 700.000 partículas. Y muchos de estos residuos acaban en el mar o en el medio ambiente porque las depuradoras tradicionales no son capaces de recoger ese material. En Madrid hay un plan para reducir estos vertidos que va a empezar a funcionar este año. Javier Ruiz Martínez. En el Loira, el Rin, el Tíber o el Ebro se han encontrado microplásticos. ¿Son peligrosos? De momento no hay evidencias claras, pero sí sabemos que se acumulan en los organismos. El catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Alcalá, Roberto Rosal, lo explica. Es uno de los motivos por los cuales la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas considera que deben ser tratados como si fuesen persistentes, bioacumulables y tóxicas, sin que exista realmente una evidencia de ello, sino por la aplicación del principio de prudencia. Por eso el experto en agua, Luis Baviano, gerente de AEOPAS, pide medidas. Invirtiendo en nuestras redes, en nuestras potabilizaciones, en el agua de todos, que es el agua de grifo. En España hay muy pocas iniciativas todavía para frenar los microplásticos. Una de ellas es en Madrid. La empresa Captoplastic está construyendo una depuradora en Móstoles con un novedoso captador. Ismael Olmedo es su CEO. Lo que hace nuestra tecnología es eliminarlos de manera que no vuelvan otra vez al ciclo vital. Empezará a funcionar en verano. Y el granizo que ha caído este fin de semana en Lleida ha dejado unas 50.000 hectáreas de campos de fruta afectadas. Radio Barcelona, Ferran Dalmau. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurado que hará lo imposible para compensar los daños, dice, catastróficos que ha provocado el granizo este sábado en Lleida. El govern de la Generalitat estarà al costat dels agricultors més afectats. Aquesta pedregada tindrà unes conseqüències catastròfiques per l'economia local, per l'economia del país, del sector alimentari, i recordem que som una de les zones més productores de fruita d'Europa. El govern cifra en unes 40.000 les hectàrees afectades, muchas de las cuales han sufrido entre el 80 y el 100% de pérdidas, dice el conseller Ordeig. Ha convocado también una mesa agraria para la semana que viene para pactar medidas concretas a corto y largo plazo con el sector. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Termina la Semana Santa y terminan las lluvias que han afectado al sureste peninsular este domingo. Las que se esperan para este lunes van a ser débiles e intermitentes. Entrarán por Galicia por la mañana y se desplazarán a lo largo del día por el norte y Castilla y León, pero en la mayoría serán chubascos dispersos. Comienza la semana también con una mejoría de las temperaturas en la mayor parte de la península y en Baleares. Con este buen tiempo termina pues una Semana Santa marcada en Canarias por la huelga del sector de la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Un total de 80.000 trabajadores estaban llamados a la huelga con unos servicios mínimos impuestos por el gobierno de entre el 15 y el 25%. Los representantes de los trabajadores han rechazado un incremento salarial del 6%, lo consideran insuficiente y se plantean una huelga indefinida. Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Buenos días, y sobre todo tras el mensaje de la patronal de reiniciar la negociación de la subida salarial desde cero. Los sindicatos reivindican recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, cuando los ingresos del sector no han parado de crecer y con récord de llegadas de turistas mes a mes. En la provincia de Las Palmas no hubo huelga, se acordó una subida del 9% y una paga extra de 650 euros en mayo. Anoche terminó la tregua de Pascua declarada unilateralmente por Putin en Ucrania, aunque en la práctica ambos bandos denuncian que no se ha respetado. Rubén Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Pocas horas después de terminar esa tregua han sonado en Kiev y en el sur del país las alarmas antiaéreas, aunque los ataques no han cesado ya durante el domingo. Según Volodymyr Zelensky, se han registrado 2.935 acciones de violación de esa tregua por parte del Kremlin, y mientras Moscú contabiliza un millar de ataques ucranianos. Dice Zelensky que mientras Rusia continúa sin aceptar una tregua, su estrategia será como un espejo. Responderán al silencio con silencio y a los ataques con más ataques. Donald Trump llama débiles e ineficaces a los jueces de su país. Lo ha hecho en el mensaje con el que les felicitaba la Pascua a ellos y a los agentes del orden. Y esto después de que el Supremo haya paralizado este fin de semana las deportaciones masivas de migrantes a El Salvador ordenadas por su administración. Trump denuncia que esa orden es precipitada e ilegal porque no ha permitido a tribunales inferiores pronunciarse antes. El Supremo ordenó no expulsar a un grupo de venezolanos que el viernes ya estaban siendo trasladados hacia un avión con destino a El Salvador. Este bloqueo ha salido adelante con el voto en contra de dos jueces ultraconservadores y siete a favor, entre ellos tres nombrados por el propio Donald Trump, que han votado en contra de las deportaciones masivas. Nuevo capítulo del Signalgate, el chat en el que varios miembros de la administración de Trump compartieron información sensible sobre las operaciones de Estados Unidos en Yemen. Informa el New York Times que el secretario de Defensa compartió también información por otro chat con familiares. Pete Hegseth compartió información sobre el ataque que Estados Unidos lanzó sobre Yemen el 15 de marzo por un chat en el que estaba su esposa, su hermano y su abogado personal. La esposa de Hegseth, Jennifer, es una exproductora de Fox News, y su hermano y su abogado tienen cargos en defensa, el primero como asesor y el segundo como comandante de la Marina. Y ahí en Yemen, la última ofensiva de Estados Unidos ha dejado esta noche 12 muertos en su capital, en Sanaa. El ataque ha tenido como objetivo un mercado. ¡Defender! Y ha dejado además una treintena de heridos. Los medios locales informan además de otro ataque estadounidense en la provincia de Sada, en el extremo norte de Yemen, cerca de la frontera con Arabia Saudita. Esta ofensiva llega después del ataque de este viernes contra un puerto petrolífero que dejó al menos 74 muertos. La política retoma esta semana el ritmo tras la Semana Santa. El gobierno se va a reunir con los grupos parlamentarios para avanzar en el decreto que busca hacer frente a las medidas contra los aranceles. Las posiciones siguen en el mismo punto. El PP exige la bajada de impuestos y una prórroga de la vida útil de las nucleares. El Ejecutivo se niega a negociar medidas que no tengan que ver estrictamente con el decreto. El PP dice que estas son sus condiciones y que su apoyo al gobierno no es un cheque en blanco. El PP esta semana, mientras tanto, va a centrar su actividad en las comisiones de investigación en el Senado. El ministro Puente visita por segunda vez la Comisión Coldo y además su hermano comparece a partir del miércoles. Además, presentan esta semana una iniciativa para que el gobierno presente sus presupuestos. Su estrategia continúa siendo criticar la falta de cuentas y evitan mencionar Amazon y su gestión de la DANA. Y el Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 500 euros que el fiscal general del Estado impuso a Patricia Nieto, fiscal de Tarragona, por el retraso injustificado en la tramitación de causas judiciales. La fiscal acumulaba 2 años de retrasos en asuntos penales y 4 meses en otros civiles. Dice la sentencia que el incumplimiento de los plazos ha afectado al buen funcionamiento de la Fiscalía, Pedro Jiménez. El Supremo confirma la multa de 500 euros que el fiscal general Álvaro García Ortiz impuso a Patricia Nieto, fiscal de Tarragona, por el retraso injustificado en la tramitación de causas. Esta fiscal acumulaba 2 años de cola en asuntos penales y 4 meses en civiles. El tribunal aplica los mismos razonamientos que ha usado para confirmar o revocar sanciones que el Consejo del Poder Judicial impone a jueces y magistrados. Dice la sentencia que estamos ante un incumplimiento no menor de los plazos procesales que ha afectado no solo al buen funcionamiento de la Fiscalía, sino también a los derechos de los justiciables que se han visto privados de una respuesta judicial ágil y en plazo. Una situación objetiva de retraso que denota una actuación general y constante de la expedientada y no aislada, esporádica o meramente accidental. Es lunes, es 21 de abril. Y vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, Rubén. El País abre su portada esta mañana con Defensa impulsa programas de armamento para llegar al 2% del PIB. En ABC leemos: el decreto de universidades de Sánchez dejará fuera a más de la mitad de las privadas. La Vanguardia cuenta que 1 de cada 3 españoles tiene un empleo inferior a su formación. Y en El Mundo titulan: Vox retrocede su apoyo fiel a Trump. Retrocede por su apoyo fiel a Trump y Sumar frena a Podemos en referencia a una encuesta que lleva hoy este periódico. En los digitales a esta hora, el diario.es abre con la guerra judicial del PP y sus autonomías contra el gobierno, reparto de menores, amnistía, impuesto a grandes fortunas. Y en el confidencial, un asesor de Bolaños aspira a presidir el tribunal clave en los casos de Begoña Gómez y el novio de Ayuso. Y a partir de las 8:30, tiempo para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy. Esta mañana con Antón Losada, con Carlos Navarro Antolín y con Cristina Monge. Estas son para ella las claves del día. Muy buenos días. Aunque todavía en algunas comunidades están apurando las últimas horas festivas de este pequeño paréntesis, huele ya a primavera, esa época del año caracterizada por la inestabilidad. A la inestabilidad meteorológica, agudizada por los efectos del cambio climático, le acompaña esta vez la enorme incertidumbre de un mundo en pleno torbellino de transformaciones profundas. Encaramos así la recta de final de curso con algunos interrogantes que iremos despejando antes de que las olas de calor vuelvan a invadirnos. ¿Conseguirá Trump ir imponiendo su programa pese a los crecientes obstáculos que se está encontrando en el asunto de los aranceles, en la negativa del Supremo a que siga deportando migrantes, en la oposición de emblemas como Harvard o en la pérdida de 9 puntos de popularidad? Y Europa. El Eurobarómetro de invierno nos muestra una ciudadanía con gran sentimiento de pertenencia que pide más y mejor Europa ante los retos que hay por delante. ¿Estará a la altura, sabiendo confitar cautela y firmeza? ¿Aprovechará el momento para avanzar en su construcción? Estos meses deberían servir para conocer de una vez por todas qué pasó la aciaga tarde del 29 de octubre, cuando 228 ciudadanos valencianos eran arrastrados por las aguas mientras su presidente estaba en paradero desconocido y no contestaba las llamadas de su consejera de emergencias. ¿Hasta cuándo tolerará Feijóo esta situación? ¿Podrá resistir la presión en la celebración del Congreso del Partido Popular Europeo, precisamente en Valencia? Aquí solo algunas de las preguntas que irán encontrando respuesta en esta, me temo, interesantísima primavera. Recuerden aquello de la maldición china. Que vivas tiempos interesantes. ¿Preparadas? ¿Preparados? Muy buenos días. Hoy por Hoy Noticias. SER Podcast. Nacho Palomo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Los dos de retorno. Los dos de retorno. Sí. Vale, pues venga, vamos a ver si nos acordamos. Con energía. Vamos a ver si nos acordamos de cómo se hace esto de los amaneceres. Sí, sí, sí. ¿Los ha elegido igualmente Rubén? Los ha elegido Rubén. Vale, y hoy el tema es nombres cortos. Nombres cortos de vale. Municipios. Mira, vamos a comenzar en Aya, en Guipúzcoa, donde amanece a las 7 y 17, mínimas de 8, máximas de 16. Nos vamos hasta la localidad de Bot, en Tarragona, donde el amanecer es a las 7 y 10, en mínimas de 9, máximas de 21. Y por último, en Gor, Granada, amanece a las 7 y 29, mínimas de 3 y máximas de 16. Y ya saben que tienen a su disposición un número de teléfono, el 638-313466, para que nos llamen y nos cuenten qué tienen por delante en ese día desde el amanecer, hasta que vuelvan a casa y se acuesten, qué les espera, sea lo que sea, sea algo excepcional o sea la cotidianidad, lo de siempre, la rutina, que es a la que vuelve hoy muchísima gente después de unos días de descanso, aunque sigue siendo fiesta en algunas comunidades autónomas. 638-313466. Y vamos ya con el mapa de sonidos, imágenes de estas últimas horas, como la del astronauta en activo más longevo de la NASA, que ha regresado a la Tierra el día de su 70 cumpleaños. Se llama Donald Petit, es estadounidense, ha pasado 7 meses en la Estación Espacial Internacional y este fin de semana, coincidiendo con su cumpleaños, aterrizó en Kazajistán junto con otros 2 astronautas rusos. Este es el momento. Standing by for touchdown and touchdown. Soyuz MS-26 is home at 8:20 p.m. Central Time. Durante los 220 días, Sánchez, que ha estado en órbita, ha dado la vuelta a nuestro planeta 3.520 veces. Petit, además de astronauta, de ser el más longevo con esos 70 años, es divulgador, ha utilizado sus redes sociales durante estos meses pues para mostrar fotos y vídeos del planeta Tierra, como una imagen de la península ibérica de noche, iluminada por todas las ciudades, una de una aurora boreal, y hace unos días este vídeo donde se despedía de esta manera. Good night, Mother Earth. Oh. Con este buenas noches, Madre Tierra, unas horas antes de iniciar el regreso a nuestro planeta. 70 años, cumpliendo 70 años, el día de su vuelta a la Tierra después de 7 meses en el espacio. Por primera vez, humanos y robots, humanoides, han competido en una media maratón en igualdad de condiciones. Salían desde el mismo... El mismo recorrido, por carriles diferentes, eso sí, para no tropezar. Sí, sí, sí. Es verdad que estaba un poco descompensado. Bueno, la carrera se ha celebrado en Pekín, estaba un poco descompensado el número de corredores humanos, que eran 9.000, contra solo 21 robots, como decimos, cada uno por su carril. Bueno, este es el ambiente en las imágenes. Bueno, vemos distintos modelos de humanoides correr. Un poco, Ángels, al estilo de estos concursos de naves voladoras que cada uno diseñaba. Sí, que cada uno se fabricaba un artilugio. Eso, sí, que luego saltaban al agua. Bueno, aquí evidentemente es más profesional porque hay empresas de ingeniería detrás, pero cada uno con sus propios diseños, porque los hemos visto de diferentes alturas, incluso de diferentes movimientos al correr. Solo un robot humanoide consiguió acabar delante de los últimos humanos, el resto de los 20 robots llegaron más tarde. Es un modelo Eso reconforta. Pensar que ellos van por detrás. De momento, veremos en los próximos años. Bueno, este modelo mide 1,80, pesa 55 kilos y recorrió esos 21 kilómetros de la carrera en 2 horas y 40 minutos. Como decimos, llegó con los últimos rezagados humanos. También hubo modelos que fallaron, algunos que tuvieron algún problema, incluso desfallecieron. Oh, aquí es cuando se caen. O sea, lo de las pájaras también afecta a los robots. Y los robots lesiones, también tienen pájaras. Y las lesiones, sí. Vale. Se ve hasta 3 robots como caen en las imágenes. Como decimos, de momento están lejos de poder competir al ritmo de los humanos. Sí. Pero bueno, es verdad que a la velocidad a la que avanza la ingeniería, pues no tardará mucho. De hecho, las empresas tecnológicas que han participado se han mostrado muy satisfechas con los resultados que han obtenido en esta carrera. Antes hemos contado cómo, y seguiremos contándolo y analizándolo, cómo el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, aprovechando una visita privada a Roma, ha tenido un breve encuentro con el Papa. Estos días son días de Pascua y el Vaticano le ha regalado, y pensaba que había sido al revés, no, el Vaticano le ha regalado a J.D. Vance huevos de Pascua, o sea, huevos Kinder, pero de tamaño de huevo de Pascua. Que mira que tiene que haber buenas pastelerías en Roma para que alguien del Vaticano se acerque y compre. Pues bueno, no. Los Kinder están muy buenos, ¿eh? Sí, bueno, pero aún así. Y es muy italiano, además. Bueno, han decidido ir al supermercado a comprar estos huevos Kinder. Como decimos, Vans de visita oficial en Roma, hemos visto con Meloni, lo hemos visto de visita privada en el Coliseo. Y ayer hizo lo mismo en el Vaticano, acompañado de su mujer y de sus tres hijos, por ejemplo, contempló la Capilla Sistina. Hello. So good to see you. Esto es el breve encuentro con el Papa Francisco. Vemos a Vance más feliz. Bergoglio está convaleciente, aún serio. También no sé si por esas críticas, ¿no?, que ha tenido el Papa Francisco con las políticas de Trump contra los inmigrantes. Bueno, y aquí llega el momento en el que intercambia los regalos. These are for your children. Okay, thank you. Para los tres hijos le ha regalado tres huevos Kinder. Duro, vamos con los deportes. Un 80 le faltan kilos, ¿eh? Eso sí que os lo digo. Venga. Alcaraz, que nos ha dejado un godo importantísimo en lo que a nivel de tenis, y que es verdad que Rune, el danés, se coló ayer en la fiesta del murciano, que además tuvo problemas en el aductor. ¿De quién se acuerda Alcaraz en ese momento? Me rindo a los pies de Rafa por lo que ha hecho de semana tras semana, que esto hay que valorarlo, pero es algo que tienes en la cabeza de lo difícil que es ir semana tras semana. Y regresar en Madrid, hoy tendrá que tratarse. En el fútbol, el gol de Valverde en el 93, un golazo para mantener al Real Madrid a 4 del Barça. No te lo vas a creer, Ángels. A ver. De las últimas horas hemos tenido muchas quejas, muchas por lo ajustado del calendario y por la falta de descanso entre partidos. Por ejemplo, Valverde, Ernesto, el míster del Atlético, además no suele alzar la voz. Es que no se cumplen las 72 horas casi nunca. Cuando se puede poner en otro día, ¿por qué no se hace, no? Cuando la prioridad para los que estamos aquí, la prioridad tiene que ser deportiva. Es que el partido más importante y la televisión no sé qué. Oye, para nosotros la prioridad es deportiva. Eso es lo que no terminamos de entender. La jornada se cierra hoy con un Girona-Betis. Mañana comienza ya la jornada 33. Tenemos fútbol entre semana. Hoy hablará de nuevo Hansi Flick porque el Barça recibe al Mallorca en la noche del martes. No sé si han estado muy desconectados en la última semana, pero ayer se estrenó Joaquín Caparrós, que ha vuelto en el banquillo del Sevilla. 1-1 en el Alavés ante el Pizjuán. La verdad es que no fue nada del otro mundo. Tienes una cosa, que hemos roto la racha negativa. En el fútbol lo único que vale es la suma. Pero bueno, un punto. Partido flojo, malo. Partido malo en el estreno de Caparrós con el Sevilla, en el reestreno y además la Champions femenina como noticia también del fin de semana, porque el Barça ganó ayer, goleó 4-1 a las británicas del Chelsea y están a un paso de una nueva final en la máxima competición continental. Cientos de miles de españoles volvían anoche por tierra, mar y aire a casa después de unas vacaciones de Semana Santa que todavía siguen hoy en 5 comunidades autónomas. En Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco, en Navarra y en La Rioja todavía es hoy festivo. Extienden así las que, pese a la lluvia, han sido unas vacaciones de récord. En las ciudades de costa se ha superado el 90% de ocupación hotelera y en las zonas rurales el 80%. A lo largo de este lunes completarán la segunda fase de una de las operaciones retorno más complejas de todo el año. Por aire, el de ayer fue el segundo día con más tráfico aéreo de la Semana Santa. En total, han volado un 11% más de aviones comerciales que el año pasado, superando así las cifras prepandemia. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. En las carreteras ayer se registraron varios accidentes. El último se conoció cerca de las 9 de la noche. Un niño de 10 años y una mujer de 55 murieron al chocar su coche con un muro en la Nacional Cuarta en Bailén, en Jaén. Por la mañana en Girona, en la AP7, se produjo uno de los accidentes más graves, una colisión con 6 vehículos implicados, al menos un fallecido y varios heridos graves. A la espera, como les decíamos, de que termine hoy esta segunda fase de la operación retorno, el balance provisional supera ya al menos los 22 muertos en las carreteras durante las vacaciones. María Manjabacás. A falta del balance definitivo, que será mañana cuando termine oficialmente la operación, la cifra de fallecidos en las carreteras en Semana Santa se eleva a 22, siendo el pasado domingo 13 el día más trágico con 7 muertes. Esta mañana se completará el regreso a las carreteras de las comunidades donde hoy es festivo: Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, Euskadi y La Rioja. Además, se une el retorno por la vuelta a las clases mañana y las horas más complicadas se esperan entre las 11 de la mañana y las últimas horas de la tarde. Es un dispositivo muy complicado este año, con varios accidentes con vehículos circulando en sentido contrario y con mucho tráfico. Más de 15 millones de desplazamientos en una operación que termina esta medianoche. Y este ha sido el sonido de la madrugada en Ucrania. Apenas unas horas después del fin de la tregua de Pascua impulsada por Putin, el ejército ruso ha hecho saltar las alarmas antiaéreas en la capital y en el sur del país. Kiev denuncia que durante las 30 horas que ha durado el alto el fuego, Rusia ha seguido bombardeando. Dice Zelensky que ni siquiera han cumplido durante la tregua que el propio Putin anunció de manera unilateral. Asegura que a lo largo del fin de semana han registrado más de 3.000 ataques. En un comunicado, el presidente ucraniano ha dicho esta noche que serán como un espejo, que responderán a los ataques con ataques y al silencio con silencio. La tregua por Pascua se había interpretado como un gesto de voluntad de Putin hacia Trump y anoche Kiev intentaba extenderlo durante 30 días. Rusia lo rechazó inmediatamente. Trump, por su parte, ha escrito esta madrugada en su red social que espera un acuerdo entre Ucrania y Rusia esta misma semana para que así, dice textualmente, puedan empezar a hacer negocios con Estados Unidos. Asegura que harán una fortuna. Y completamos la portada con esto que cuenta hoy el New York Times. El jefe del Pentágono compartió datos militares sobre un ataque a Yemen en otro chat de Signal, donde estaban su mujer, su hermano y su abogado. Este nuevo escándalo sigue al Signal Gate cuando el mes pasado el consejero de Seguridad Nacional incluyó por error en un chat a un periodista. Bayo, buenos días. Buenos días, sí. Un primer chat en el que, recordemos, también participó el secretario de Defensa de Donald Trump, Pete Hegseth, cuestionado ahora por compartir en un segundo grupo de Signal detalles precisos sobre un ataque inminente a los rebeldes hutíes de Yemen. A diferencia de aquel primer chat, esta vez Hegseth sí creó este segundo grupo e incluyó en él a su esposa, a su hermano y a su abogado personal, según cuentan varias fuentes al New York Times. He reportedly used his private phone rather than his government. Pero no solo eso, es que el secretario de Defensa usó su móvil privado y no el móvil corporativo para compartir información delicada. Todo un escándalo, puesto que ninguno de los compañeros de chat tendría que haber recibido esa información operativa. Varias voces demócratas afirman que esta es una nueva prueba de que Hegseth no está en condiciones de seguir al frente del Pentágono, que de momento guarda silencio mientras crece la especulación sobre posibles renuncias. Así empieza el lunes, es 21 de abril. En Bruselas afrontan la vuelta de las vacaciones con los esfuerzos puestos en mantener abierta la vía de la negociación arancelaria con Estados Unidos. Tras la visita de Meloni a Trump, la Comisión insiste en que la política comercial de la Unión es exclusivamente de su competencia y aseguran que las conversaciones a nivel técnico continúan. China, por su parte, ha dejado esta madrugada una advertencia. No aceptará que otros países lleguen a acuerdos comerciales con Trump que le perjudiquen. El Ministerio de Comercio chino se queja de que Estados Unidos ha abusado de sus socios comerciales bajo la bandera de la reciprocidad y que se obliga a los demás a negociar. Es precisamente esa vía del diálogo la que la Comisión seguirá defendiendo en las próximas semanas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Sí, Bruselas mantiene abierta la vía de la negociación y asegura que las conversaciones seguirán a nivel técnico, como ha explicado estos primeros días de pausa arancelaria el portavoz de comercio de la Comisión, una tregua que comenzaba con una reunión en Washington del comisario Shefcovic con su par estadounidense y que terminaba con un escueto mensaje del comisario defendiendo que Bruselas sí está poniendo encima de la mesa propuestas como los aranceles cero a los bienes industriales y que trabaja en las barreras no arancelarias. Es un asunto que es especialmente complejo para la Comisión, que esta misma semana repetía que los estándares medioambientales o las normas que regulan la actividad de las tecnológicas no forman parte de ninguna negociación, cuando desde Washington, antes de estas negociaciones, ya ha manifestado en reiteradas ocasiones su recelo a la investigación antimonopolio a gigantes tecnológicos como Apple, Google o Meta, y trasladan que cualquier movimiento a favor de un acuerdo es bienvenido siempre en Bruselas. Eso preguntados en concreto por la reciente visita a Washington de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, y en recordar que la competencia en comercio es exclusiva de la Comisión Europea. Aquí en España la política se activa hoy de nuevo. Tanto la dirección del PSOE como la del Partido Popular se reunirán esta mañana para perfilar la estrategia de las próximas semanas. Vendrán marcadas sobre todo por la coyuntura internacional y el decreto para hacer frente a los aranceles. Con el Congreso cerrado y concentrada toda la actividad parlamentaria en el Senado, el PP quiere pasar página del mal trago de los autos de la jueza de Catarroya sobre el gobierno de Mazón y poner el foco en los presupuestos y en los casos de corrupción que salpican al gobierno. Esta semana en la comisión del caso Coldo. Carmen Funes es vicesecretaria del Partido Popular. Sin una ley de presupuestos generales del Estado no hay una hoja de ruta clara y no hay una política económica clara en un momento crucial como el que estamos viviendo en política internacional, especialmente en lo que se refiere a los aranceles que van a sufrir los productos españoles. El gobierno busca un consenso amplio en torno al decreto de aranceles, pero respiran tranquilos porque los apoye o no el PP ya cuentan con los votos necesarios. En la Moncloa quieren impulsar el perfil internacional de Sánchez, que apretará de aquí a verano su agenda internacional para poner el foco en el rearme y en los aranceles. Y los socialistas, además, mantienen el tiro puesto en la gestión de la DANA. Óscar López en el Diario Público. La derecha es capaz de vender su alma al diablo con tal de mantenerse en el poder en Valencia, ¿no? Difícil tiene Feijóo justificar que pacta con la ultraderecha, con los mismos que justifican la política de aranceles, con los mismos que están negando el Pacto Verde Europeo, solo por mantener a Mazón, ¿no? Precisamente en Valencia, casi seis meses después de la tragedia, los precios del mercado inmobiliario en los municipios afectados por la DANA no dejan de subir. Hay menos casas en oferta porque muchas, sobre todo las de los bajos, quedaron arrasadas y la demanda no ha bajado. Radio Valencia, Ana Durán, buen día. Buen día. En un principio se pensaba que la gente buscaría comprar o alquilar casa en otros municipios, pero al final han elegido quedarse y esto mantiene al alza los precios. Eso sí, menos plantas bajas, más pisos altos, lo explica Nora García, que es la presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana. Dice que no son inversores, son personas que ya vivían en la zona y quieren permanecer allí. Si ya antes de la DANA el stock de vivienda era complicado, pues ahora, habiendo dejado fuera del mercado a muchos inmuebles, pues aún tienen menos, que están comprando incluso con casas arrasadas. Gente de allí, no son inversores que buscan un chollo, sino gente que es de allí. Donde hay un problema serio es en el sector comercial, con muchos bajos, con una costosa reparación pendiente. Ahí sí que abundan los carteles de se alquila o se vende. Y todavía sobre el mercado inmobiliario, otra fórmula que está en auge, la de la copropiedad. Varios dueños y una sola casa de vacaciones. Es uno de los mecanismos cada vez más comunes para hacer frente a la crisis de vivienda y a los precios. Los propietarios pagan solo una parte de la casa y se organizan con otros para disfrutarla proporcionalmente durante el año. Lo hacen normalmente a través de una aplicación. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es una tendencia que no solo empieza a ser habitual, sino que prevé crecer un 50% este año. En vez de tener que invertir el 100% del precio en la compra del activo para luego tenerlo vacío el 80-90% del tiempo, lo que hacemos es facilitar que sean varias familias las que sean propietarias. Carlos Gómez es el CEO de Vibla, una empresa española pionera que ofrece servicios de este tipo. Cada propietario tiene derecho a utilizar su vivienda vacacional el tiempo proporcional a la cantidad aportada. Obviamente, si una semana ya está reservada por otro propietario, pues tendrán que adaptarse a la que quede libre. Y ese es uno de los inconvenientes, porque aunque este modelo permite acceder a casas más caras y mejor ubicadas, cada vivienda puede llegar a compartirse entre 8 propietarios. Entonces es una forma más democrática o más flexible de entrar a ser propietario. Una vivienda turística se usa de media unas 6 semanas al año, así que la copropiedad podría contribuir a aliviar el mercado inmobiliario. Los nacionalistas vascos celebraron ayer su tradicional aberrieguna, el Día de la Patria Vasca. Ha sido el primero con Pradales como lehendakari, con Aitor Esteban como nuevo presidente del PNV. Pradales aprovechó la celebración para pedirle al gobierno que se dé prisa en la puesta en marcha de todo lo pactado. Asegura que Sánchez va lento. Aitor Esteban quiso reivindicar la labor del partido. Radio Bilbao, Óscar Gómez, Egunón. Egunón, el PNV celebró el aberrieguna en Bilbao, donde Aitor Esteban destacó la ambición nacional del partido a lo largo de sus 130 años de historia y sacó pecho de los avances en el autogobierno conseguidos en sus años como portavoz en el Congreso, tales como la transferencia de los cercanías de Renfe o la gestión de costas. El lehendakari Imanol Pradales, por su parte, se quejó de la lentitud del gobierno en cumplir sus compromisos y también del centralismo creciente. Piensan que el Estado se reduce a su capital e intentan drenar lo que ellos denominan periferias o provincias. Pues no, somos una nación y no vamos a permitir que impidan el avance del autogobierno vasco, ni vamos a permitir una Euskadi subordinada. Nos tendrán enfrente. Hubo también críticas de Esteban a Bildu, que celebró el Día de la Patria Vasca en Pamplona con Arnaldo Otegi tendiendo la mano en cambio al PNV para avanzar en la construcción nacional. Y en Calafell, en Tarragona, hubo concentración ayer para condenar el último crimen machista en España. Este era el sonido al terminar el minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento. Un hombre de 47 años se detuvo en plena autopista para confesarle a una patrulla de los Mossos de Escuadra que había matado a su mujer y llevaba el cuerpo en el maletero del coche. vamos hasta Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Buenos días. Hola, buenos días. Y en Radio Murcia, Juanjo Asensio. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos con algunas informaciones de estas dos comunidades, como la que llega de un juzgado de Valladolid, Mario, que ha absuelto a un sacerdote por atropellar a un peatón allí en Valladolid, pero sitúa la responsabilidad, atención a esto, en quien permitió que renovara el carné. Sí, hay que imaginar la escena, Ángels. El atropello tuvo lugar en agosto de 2023 en la ciudad de Valladolid. El cura tenía entonces 85 años e iba al volante de un Audi TT, que es un deportivo, pequeñito, pero un deportivo al fin y al cabo. Como decías, el juez del caso ha acordado la absolución y deja caer en la sentencia que quizá la responsabilidad de todo esto hay que buscarla en los encargados de las pruebas psicotécnicas que autorizaron la renovación del carnet de este religioso, pese a las limitaciones visuales que tiene este conductor. De hecho, tenía ya limitada la velocidad máxima a la que podía circular y también precisaba de un espejo retrovisor de mayor tamaño que los normales. La víctima del atropello, un varón de 84 años, sufrió varias contusiones y fracturas costales, entre otras lesiones. Pues mira, otra de carnes de conducir, porque la patronal del transporte de la región de Murcia está pagando el carné de autobuses a personas en situación de vulnerabilidad. Sí, la patronal Freud y Cáritas se han unido para empezar a formar a personas en situación de vulnerabilidad como conductores de transporte de pasajeros por carretera, para conductores de autobús. Un acuerdo que lo que quiere es abordar la creciente demanda de personal cualificado en este sector y ofrecer así a su vez oportunidades de empleo a quienes lo necesitan. En el Valle del Guadalentín, por ejemplo, se necesitarían al menos un centenar de conductores de autobús. Gracias a este proyecto, entre Cáritas y Freud, Mayulis, una cubana que llegó a Murcia hace más de 2 años, ha podido encontrar una segunda oportunidad y desde el pasado mes de marzo realiza la ruta escolar de Santomera. Feliz y realizada, porque además no he perdido el tiempo. Es decir, que todo se logra con esfuerzo, porque nada se consigue de cero ni, no sé, como dicen en mi país, del cielo no cae nada. Hay que esforzarse y luchar por lo que quieres y todos los días pues hacer algo para lograr tus objetivos, trazarse metas. Y es que este carné de conducir ronda nada más y nada menos que los 3.000 euros de coste. Bueno, pues ante esta situación las empresas están empezando a pagar y a asumir ese coste económico. Pues es una buena alternativa. Y la ciudad de Burgos fue determinante para despertar la vocación como escritor de Federico García Lorca. ¿Y eso cómo fue? Pues porque pocos saben que su vocación en realidad era la de ser músico, que fue una estancia en la capital burgalesa la que despertó esa vocación. Bueno, eso y la enorme motivación de uno de sus profesores. Así se lo ha contado a los compañeros de la agencia EICAL, la catedrática de la Real Academia de la Historia y experta en el poeta María Jesús Lavato. Según ha explicado, 1917 fue un año clave para García Lorca. Entonces estudiaba Derecho y Literatura en Granada. Allí conoció al que después sería profesor de Historia de Literatura, Martín Domínguez Berruete. Él era natural de Salamanca, tenía fuertes conexiones con Burgos porque su madre era de allí. Y fue de este profesor el que partió la idea de que sus estudiantes hicieran unas rutas literarias con parada en Burgos. Lorca se sumó a estos viajes, pasó al final varias semanas en Burgos y fue este profesor la primera persona a darse cuenta de que García Lorca podía ser escritor. De hecho, publicó 5 artículos en el Diario de Burgos en el verano de 1917. El resto, como se suele decir, es historia. Mario, Juanjo, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y también la semana. Hoy Pepa Blanes nos propone la última temporada de una de las series distópicas más famosas. Black Mirror se puede definir como una serie de ciencia ficción, pero que no se va a un futuro muy lejano, ni a mundos distópicos alejados de los nuestros, sino que nos propone los dilemas que la tecnología actual puede causarnos en un futuro cercano. En esta nueva temporada, estrenada en Netflix, se indaga en cómo la tecnología puede ser buena para mantener con vida a seres queridos, pero eso tiene un precio, sobre todo cuando la sanidad está privatizada y convertida en negocio. Eres muy blando. Eres suave. ¿Cómo eres tan suave? Tienes poros y líneas. Es mapeado de texturas. Se habla también de cómo la inteligencia artificial puede afectar al cine y a nuestra percepción de la realidad, o cómo la tecnología es una herramienta para acrecentar el acoso laboral. Romances bélicos, comedias de robos. Un patrimonio cinematográfico inigualable. Patrimonio, es decir, antiguo. Quiero decir vintage. Los episodios van del drama íntimo a la sátira encubierta y en ellos su creador se permite un giro que no rompe con el pasado, pero que siempre mira al futuro. To linger till dawn, dear. Just saying this. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hay todavía 5 comunidades que retrasan eso que llamamos la operación retorno, el fin de semana de vacaciones. 16 millones y medio de personas que hoy apuran otro día festivo y que en muchos casos vuelven a casa a lo largo de este lunes. Catalanes, navarros, vascos, riojanos y valencianos, aunque algunos de ellos todavía tienen por delante otra semana de la que disfrutar. También en Baleares hay más de una veintena de municipios que vuelven mañana al cole. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y luego estamos los demás, los que ya hemos dejado de ser noticia, los que ya hemos vuelto. Y menos mal, Ángeles, menos mal que hemos vuelto, porque viajar, ir por ahí, la gente cree que todo son ventajas, pero está muy equivocada. ¿Ah, sí? Sí, sí, vamos que no. Los atascos, por ejemplo, se me ocurren, o los lugares que están hasta arriba de turistas. Un rollo. O los trenes, ir en el tren y que te toque el que no para de hablar por teléfono, el que pone los audios en alto, el ruido del tren. ¿Qué pasa con eso? Insoportable. Bueno, pues para eso también hay solución, porque se trata de una infracción de los deberes del pasajero. Así han empezado a llamarlo en Portugal, donde van a multar a los viajeros ruidosos. Utilizar el móvil de forma irrespetuosa se podrá considerar una infracción tan grave que les puede costar hasta 250 euros de sanción. Corresponsal en Lisboa, Bray Suárez. Pues sí, es ya una tortura del día a día para muchos pasajeros que se ven obligados a escuchar los vídeos de TikTok, los mensajes de voz, música o directamente las videollamadas de sus compañeros de viaje. Pero aunque parezca que no haya más remedio que acostumbrarse, los controladores de los trenes portugueses se han puesto serios con este aumento del ruido en los vagones. Así lo confirma la Autoridad de Movilidad y Transporte al periódico Luso Público. Cataloga esta falta de educación como una infracción de los deberes del pasajero y ya ha procedido a aplicar multas por la utilización de aparatos sonoros que van desde los 50 a los 250 euros. Reclama literalmente buena urbanidad a los pasajeros para una mejor experiencia de utilización, aunque hasta ahora apenas lo pide por pequeños mensajes en las pantallas, casi imperceptibles. Por eso, la operadora ferroviaria evalúa reforzar estos avisos, hacer encuestas de satisfacción con preguntas específicas y, sobre todo, estudia incorporar vagones de silencio que todavía no existen en Portugal. Es lunes, es 21 de abril. Y estas son las noticias de la mañana. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, utilizó un segundo chat privado para discutir los ataques a Yemen. Además de la conversación con altos cargos en la que metieron por error a un periodista, el New York Times revela que dio detalles en un grupo de Signal en el que estaban su mujer y su hermano. Ucrania denuncia 3.000 ataques rusos durante la tregua de Pascua que anunció Putin de manera unilateral este sábado. Los ataques se han prolongado durante 30 horas después del supuesto cese y hasta esta madrugada con bombardeos contra Kiev y Mykolaiv, al sur del país. Las direcciones de los partidos se reúnen este lunes tras el parón de las vacaciones de Semana Santa. La agenda vuelve con la convalidación del decreto arancelario en el centro que el PP se resiste a aprobar si no se bajan los impuestos o no se prolonga la vida de las nucleares. El gobierno confía en sacarlo adelante, aunque sea sin el Partido Popular. Y en deportes, el Madrid sigue peleando por la Liga duro. Y lo hizo al estilo Bernabéu. Para olvidar la eliminación de la semana pasada en Champions, fue en el 93 una genialidad de Valverde, el único gol del partido en el Bernabéu ante el Athletic Club. El fin de semana que mantiene, por tanto, a la distancia arriba de 4 puntos entre Barça y Real Madrid en la previa de la final de Copa del próximo sábado. Una final en la que no va a estar lesionado el polaco Lewandowski. Eso será el fin de semana. Antes, jornada de Liga, la 32 acaba hoy con un Girona-Betis. La 33 comienza ya en la tarde del martes. Y hoy, que como decíamos, es día de regreso de Semana Santa, nos fijamos en un dato que demuestra cómo las políticas de Donald Trump afectan al turismo. El número de europeos que ha viajado a Estados Unidos ha caído un 17% en el último mes. Jordi Fàbrega, buenos días. Hola, buenos días. Y esa caída se ha acentuado en los últimos meses, pese a que la bajada del dólar hace más atractivo, más barato el turismo en Estados Unidos. Las agencias de viaje reconocen que también en España ya hay menos interés para viajar a Estados Unidos. Tiempo de economía en Hoy por Hoy con Jordi Fàbrega, que nos adelantaba hace unos minutos que el efecto Trump ha llegado también al turismo en forma de cancelaciones de viajes a Estados Unidos. Jordi, especialmente desde Canadá, pero también desde Europa. Sí, así lo dicen los datos del propio gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Comercio. En marzo, el mes pasado, se produjo la mayor caída interanual de llegada de turistas internacionales a Estados Unidos desde 2021. Han entrado al país un 12% menos menos de visitantes. Y si aislamos y miramos solo el dato de Europa, la caída es superior. Es un descenso del 17% el número de europeos que ha entrado a Estados Unidos y que se han alojado por lo menos una noche allí. Si la caída de europeos cruzando el charco es del 17%, en el caso de los canadienses es aún mayor. Hay un 23% menos de canadienses que han cruzado la frontera en los últimos dos meses, coincidiendo con la crecida de las hostilidades comerciales y dialécticas entre los dos países. Son datos del mes de marzo, los últimos. Hay que tener en cuenta que estamos comparando marzo de este año con el del año pasado, que fue el mes en el que cayó la Semana Santa, y esto puede haber incrementado algo la caída por comparación, pero en el sector confirman que no es algo puntual, que sí que hay menos demanda y que la gente, lo dicen por ejemplo las agencias de viaje en España, tienen menos intención de viajar a Estados Unidos. ¿Y esto, Jordi, afecta también a España? Sí, es un fenómeno general. Es verdad que afecta más a unos países que a otros, pero en el caso de España tenemos los datos del propio gobierno de Estados Unidos de marzo, que habla de una caída del 24% en la llegada de españoles al país. Son 63.292 españoles los que entraron a Estados Unidos en marzo, según estos datos. Es, por tanto, una caída superior a la media europea, que era del 17. En ese dato hay efecto Semana Santa, de ahí que desde el gobierno diga el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que hay que mantener la prudencia y esperar a ver si estamos ante un dato que marca tendencia o no. En España yo creo que aún es demasiado provisional, tenemos que ver. Hay una primera reacción, pero no es aún una categoría el descenso. Por tanto, tendremos que ver la tendencia. Hay una parte buena para el sector turístico español, Jordi, es que de momento no hay señales de que esta caída sea en ambas direcciones. Es decir, afecta a los que viajan o viajamos a Estados Unidos, pero no al número de estadounidenses que elige España como destino de vacaciones. De momento no hay datos que apunten a eso. Los indicios nos dicen que al revés, que está incrementándose el número de estadounidenses que viajan a España. Según los datos del INE, en los dos primeros meses del año ha crecido un 10% el número de estadounidenses que han entrado en España. Son 376.000 entre enero y febrero. Otra cosa es que hay que tener en cuenta el efecto que puede tener en los próximos meses el abaratamiento del dólar, porque un dólar más barato para el turismo implica que a los europeos nos va a resultar más barato pagar los hoteles o pagar los restaurantes en Estados Unidos, es decir, que nos va a salir más barato viajar allí, pero al contrario, a un estadounidense le va a resultar más caro visitar España o Europa, porque con el cambio de la moneda, su estancia aquí, sus hoteles, los restaurantes que tenga que pagar, le va a subir de precio. Y a Estados Unidos nos lleva precisamente la gran cita en la agenda de la semana, que es la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, Jordi, en Washington. Una reunión que empieza hoy, en la que el Fondo Monetario va a poner cifras al impacto sobre la economía de las políticas de Trump. Mañana conoceremos sus nuevas previsiones económicas. Ya anticipó su directora gerente la semana pasada que esas nuevas previsiones van a incluir una revisión notable a la baja, esa es la expresión que utilizó, del crecimiento previsto para este año. También publicará el Fondo Monetario informes sobre la estabilidad financiera y el impacto de las decisiones de Trump en política fiscal. Y sobre todo, esta reunión va a ser el punto de encuentro de ministros, de banqueros centrales, en un foro que girará sobre el impacto de los aranceles y que se va a celebrar a pocos kilómetros de la Casa Blanca. En España la agenda viene marcada por el inicio de la presentación de resultados de las empresas. El jueves da el pistoletazo de salida Bankinter y veremos tanto los beneficios que presenta, que probablemente vuelvan a ser récord, como el análisis que hagan del impacto que puede tener sobre su negocio esta incertidumbre geoeconómica. Jordi, gracias. Hasta luego. Vamos a repasar la prensa. Vamos a empezar por la prensa internacional, Bayo, con una noticia que les venimos contando desde las 6 de la mañana y que cuenta esta mañana el New York Times sobre otro chat de un responsable de la seguridad de Estados Unidos. Sí, nada más y nada menos que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y no es la primera vez que se ve implicado en un escándalo de este nivel. De hecho, dice el Washington Post hoy que resurgen las dudas en torno a su criterio, a su discreción y a su adhesión a las políticas sobre cómo manejar información sensible y clasificada, mientras que en Político escribe el portavoz principal del Pentágono un artículo de opinión demoledor con Hegseth. El último mes ha sido un colapso total en el Departamento de Defensa y pronostica ese ex portavoz que Pete Hegseth no va a seguir en el cargo por mucho más tiempo porque a Donald Trump se le acaba la paciencia. También leemos en la prensa alemana, en el Spiegel, que la tregua de Pascua rusa en Ucrania llega a su fin, que Zelensky propone a Moscú suspender los ataques a la infraestructura civil ucraniana durante al menos 30 días para demostrar sus buenas intenciones y que de momento el Kremlin guarda silencio. En Haaretz hablan sobre la situación en Oriente Próximo. Netanyahu, dicen, acabó con el alto el fuego de Trump en Gaza. ¿Saboteará ahora las conversaciones entre Estados Unidos e Irán? En el Corriere della Sera hablan sobre el encuentro del Papa con J.D. Vance. Un primer paso hacia la distensión entre Estados Unidos y el Vaticano, aunque el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, habla de que, sin respeto por las normas, falta una relación justa y pacífica entre los hombres. Y un apunte en Le Parisien, en la prensa francesa. Dicen que la actual alcaldesa de París, Anne Hidalgo, busca ser la próxima alta comisionada de la ONU para los refugiados tras dejar la alcaldía y parece que cuenta para ello con el apoyo de Emmanuel Macron. Vamos con lo que cuenta la prensa nacional, Isabel. El País cuenta esta mañana que el gobierno ultima ya programas de armamento para llegar al 2% del PIB en gasto en defensa este mismo año. Cuentan que invertirán en tecnología, aviones y vehículos de combate. Y precisamente sobre el rearme llevan también una entrevista con el ex primer ministro italiano, con Giuseppe Conte, que dice que el plan de rearme no solo no va a beneficiar a Europa, sino que va a contribuir a su desintegración. Cuenta también El País que el gobierno, dando por perdidas las cuentas de 2025, teme también por las del año que viene por la deriva de Podemos. Leemos que temen más a los morados que a Junts. En el diario.es abren con la guerra judicial del Partido Popular y sus autonomías contra el gobierno, hablan de la reubicación de menores, la amnistía o el impuesto a grandes fortunas y llevan además entrevista con la delegada del gobierno en Valencia, con Pilar Bernabé. El entrecomillado dice: en lugar de opinar sobre mi declaración, que Mazón vaya y declare en el juzgado. La jueza se lo ha ofrecido dos veces. En la prensa conservadora, ABC dice que el decreto de universidades de Sánchez dejará fuera a más de la mitad de las privadas. En su editorial hablan de tormenta y dicen que el gobierno quiere sembrar obstáculos arbitrarios en la privada mientras el sistema público sigue con problemas endémicos. Y El Mundo abre hoy con encuesta según la cual Vox retrocede por su apoyo fiel a Trump y Sumar frena a Podemos. Y en La Vanguardia es portada que uno de cada tres españoles tiene un empleo inferior a su formación. La sobrecualificación laboral en España se sitúa 10 puntos por encima de la media europea y es la peor de toda Europa. Duro que hay en la prensa deportiva. Una pérdida de un nombre popular, Ángel, y nuestro recuerdo para él, por ejemplo, de Aritz Gabilondo en el AS, para el Loco Gatti, que ha fallecido a los 80 años de edad, una trayectoria importante en lo deportivo, en Boca, en River y también muchos años en los medios de comunicación con los compañeros de El Chiringuito y también en el periódico, en el AS. Y luego Javois, muy trascendental, hoy en la opinión de El País, bombardero Valverde contra la oscuridad, se titula tras el gol del Real Madrid para mantener distancias en Liga. Recuerdo que el sábado es la final de Copa en Sevilla y que ayer ascendió el Pontevedra, así que tiene que estar contento, hija boy. Y más allá de los titulares y los análisis en la prensa nacional, hoy ponemos, bueno, ponemos cara, no tanto, ponemos historia a aquellos que nos hablan desde la DGT para contarnos cómo está la situación del tráfico. Sí, son las historias de las voces del atasco, son voces que escuchamos nosotros todos los días en la radio. Les damos paso desde aquí. Sí, El País ha hablado con ellos justo en una semana en la que tienen muchísimo trabajo. Son 7 personas en total en la DGT. En 2024 hicieron más de 777.000 conexiones. La mayoría de ellas, pues precisamente en la radio, cuentan además que se suelen agobiar mucho porque todas las radios queremos que nos lo cuenten a la misma hora, que priorizan las nacionales y hacen que esto rompa un poco la magia, graban unos minutitos antes para las regionales. Entre otras curiosidades, pues cuentan que ahora los lunes y los viernes se nota muchísimo que la gente teletrabaja y que hay menos desplazamientos y como los días más estresantes que recuerdan de su pasado reciente, pues está la pandemia por la imagen vacía de las carreteras, Filomena o hace apenas 6 meses la Dana. Los que nos dedicamos a la radio hemos leído esta historia con mucho interés, sí, para con conocer más, exacto, para conocer más a aquellos a los que les damos paso. Payo, Emiratos Árabes Unidos y la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Quieren utilizar inteligencia artificial para diseñar las próximas leyes y para revisar las que ya tienen. De hecho, dicen que podrían reducir un 70% el tiempo de tramitación de las nuevas normas, pero claro, ahí los expertos en inteligencia artificial advierten. La inteligencia está programada por personas que tienen ya unos prejuicios adquiridos. Si se legisla en base a esos prejuicios, la legislación, te puedes imaginar cómo va a salir, lo cuenta hoy el Financial Times. Y un titular solo, cada vez más restaurantes con estrella Michelin renuncian a ella. Entre ellos, Giglio, que es un restaurante de Lucca en Italia que ha renunciado a sus estrellas porque asegura a su dueño que eran un lastre. Les daba la impresión a los clientes que tenían que vestir de traje cuando él quiere que vengan en camiseta. Es lunes y los lunes la mirada es la de Ignacio Martínez de Pisón. Ignacio, buenos días. Buenos días, Ángels. Resulta que en Holanda hay un montón de hombres que sueñan con esparcir su ADN y en cuanto tienen un ratito se pasan por el banco de semen y hacen un pequeño ingreso. De ese modo, algunos de esos hombres han llegado a tener hasta 75 hijos. Eso sí que es sacarle réditos a sus ahorros. Las autoridades lo tienen claro. Con tantos hermanastros sueltos por ahí que no saben qué lo son, el riesgo de incestos masivos es evidente. Vamos, que la historia de Carmen Díez de Rivera enamorándose sin saberlo de un hermano suyo, hijo también de Ramón Serrano Suñer, seguiría siendo excepcional en España, pero en los Países Bajos sería ya lo habitual. Así que a partir de ahora, cada donante holandés de semen solo podrá tener un máximo de 12 descendientes. ¿12? Me siguen pareciendo muchos. ¿Tener 12 hijos como las familias del Opus y encima que te los críen otros? En fin, lo que en los donantes de riñón apreciamos como altruismo, en los de semen solo percibimos egoísmo. Me pregunto cómo puede alguien estar tan orgulloso de su información genética como para tratar de llenar el mundo de criaturas con su misma nariz, sus mismas orejas, su misma barbilla. Yo a esos señores les diría que uno y no más, Santo Tomás. O ya puestos, me las arreglaría para desconectar el congelador, porque está claro que son gente que se tiene en muy alta estima. Y nos sobran motivos para creer que la petulancia es hereditaria. Ser Podcast. Si vuelven de sus vacaciones, deben saber que en esta semana las cosas han cambiado para seguir por donde ya iban. Ayer se cumplían 3 meses de la toma de posesión de Donald Trump. Miles de ciudadanos a los que gobierna salieron otra vez en todo el país para pedirle que deje de hacerlo. La prensa, a la que algunos intelectuales estadounidenses acusaban de tibia, empieza a escribir en sus columnas que se comporta como un tirano, como un dictador, un autócrata. Los ricos titubean en su apoyo porque la riqueza se resiente. Y mientras a su alrededor el coro de insatisfechos se incrementa poco a poco, el presidente de la gran potencia mantiene la fórmula. Dice Donald Trump que feliz Pascua a los jueces, que son unos debiluchos e ineficaces. Sergio Soto, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Es una forma de hacer de toda la administración Trump. Se gestiona así y por eso repite patrones. Esta noche hemos sabido que, según el New York Times, el jefe del Pentágono, el departamento de defensa más importante del mundo, compartió los planes de su gobierno para bombardear Yemen en un chat en el que estaban su mujer, su hermano y su abogado. Mensajes de familia y planes de defensa. Lo hizo, según estas informaciones, a través de la aplicación Signal, que les sonará porque es la misma que ya dio crevaderos de cabeza al gobierno de Trump cuando creó un chat en el que, por error, metió a un periodista y donde fue volcando sus planes militares. Cuando todo se descubrió, culparon al periodista, anunciaron que lo iba a investigar Elon Musk y el principal responsable se quedó en su puesto. Ahora tenemos segunda parte del Signal Gate y ya se empiezan a producir las reacciones de los demócratas que piden, repiten, que el secretario de Defensa debe ser destituido, Bayo. Cada día que sigue en su puesto es otro día en el que la vida de nuestras tropas está en peligro por su singular estupidez, ha llegado a decir una senadora demócrata de Illinois, mientras continúan arreciando las críticas a Hegseth por su imprudente uso de Signal para comunicar información militar sensible. Nobody's texting war plans. El jefe del Pentágono dijo en marzo que nadie había compartido planes de guerra en el chat de Signal original, el primero en el que participó vinculado a los planes de ataque a los hutíes en Yemen. Un chat similar a este segundo que ahora revela el New York Times, creado por el propio secretario de Defensa y compartido con parte de su familia y con su abogado. A pesar de que 2 miembros de ese chat forman parte del Pentágono, ninguno de los participantes, hablo Hegseth, tenía autorización para tener esa información. Los ineficaces, decíamos, son en todo caso ya criticados criterio del presidente de Estados Unidos, los jueces, porque el Tribunal Supremo ha decidido de urgencia este fin de semana que tenía que frenar las deportaciones de personas migrantes a El Salvador. Para ellas, Trump se servía de una ley del siglo XVIII y ahora estudia otros métodos de tiempos de guerra para atribuirse poderes extraordinarios, invocar la ley contra la insurrección y poder movilizar así a los militares en suelo de su país. Donald Trump sigue su resistencia contra el Estado de Derecho y ayer encontró el apoyo de uno de los magistrados del Supremo, que este sí consideró cuestionable la decisión de su propio tribunal. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Lo ha hecho en un duro comunicado donde denuncia que la orden se ha emitido de forma precipitada y que es legalmente cuestionable porque no ha permitido que los tribunales inferiores se hayan pronunciado antes. Y es que el Supremo ha ordenado no expulsar a un grupo de venezolanos que el viernes estaban ya siendo transportados en autobuses desde un centro de migrantes de Texas hacia un avión con destino a la megacárcel de El Salvador. Pues bien, la Corte Suprema decidió intervenir tras recibir una apelación de emergencia por parte de abogados de derechos humanos que aseguran que a estos venezolanos se les comunicó que serían expulsados de forma inminente y sin tener derecho a recurrir a la justicia ante un tribunal de distrito tal y como dicta la ley. Además, a la voz crítica de Alito se suma también la del presidente Donald Trump, que en sus redes sociales ayer y con su característico sarcasmo les deseó feliz Pascua a los jueces que han impulsado este bloqueo, llamándolos débiles e ineficaces por permitir que Estados Unidos siga siendo atacada, dijo, por asesinos y pandilleros. Y la otra política, además de la migratoria, que Trump ha querido convertir en su sello, es la arancelaria. Promete que con ella llegará el futuro brillante de Estados Unidos, pero por el momento lo que deja de llegar son los paquetes que compran sus consumidores, los estadounidenses. La empresa de paquetería DHL ha anunciado que suspende los envíos a Estados Unidos de paquetes que tengan un valor superior a $800. Empieza hoy y hasta nuevo aviso. Jordi Fábrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Además de tener que pagar más cuando compran productos importados de fuera, los consumidores de Estados Unidos están sufriendo retrasos en las entregas de estas mercancías. Retrasos que irán a más porque DHL ha anunciado que desde este lunes suspende hasta nuevo aviso la llegada de productos a Estados Unidos que superen los $800 de valor. El motivo es que los aranceles impuestos por Donald Trump incluyen tanto un sobreprecio como la obligación de pasar más trámites para los productos extranjeros que entren a Estados Unidos y que superen estos $800 de valor. Así que, por ahora y de manera temporal, hasta adaptarse a la nueva normativa, DHL, empresa alemana, deja de mandar productos por encima de esta cuantía a Estados Unidos. Y no es la única, porque Hong Kong Post ya anunció la semana pasada que ante la escalada de aranceles entre China y Estados Unidos, dejaba de enviar cualquier producto a Estados Unidos. Y ha terminado la tregua que Rusia anunció y Ucrania quiso extender después de que Estados Unidos amenazara con retirarse si no había avances. Hubo ese anuncio, un alto el fuego que en realidad ambos se acusaron de no respetar. Según Ucrania, Rusia ha lanzado en estas 30 horas de supuesto parón 3.000 ataques. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Por más que se negocia, Pablo, ni llega la paz ni nada que se le parezca. Ucrania ha prometido respuesta y esta madrugada afirma que el Kremlin ha bombardeado con misiles algunas ciudades. Ni 30 horas ni 30 días. Media Ucrania ha amanecido de nuevo bajo amenaza pocas horas después del fin de esa tregua fantástica de Putin, que responde con misiles de largo alcance a la oferta de Zelensky de extender ese efímero alto el fuego de 30 horas a los 30 días que quiere Donald Trump. Ya avanzó anoche el portavoz del Kremlin que no había orden de Putin de mantener ese alto el fuego y la agencia de noticias estatal ucraniana lo está confirmando hasta ahora. Informa de explosiones al sur del país, en las regiones de Mykolaiv y Jersón, pero también en varias zonas del centro a los que han llegado esos misiles de Putin. Rusia retoma, por tanto, los ataques a gran escala, aunque ayer siguió apretando en el frente a pesar de esa tregua de Pascua. 2.935 infracciones del alto el fuego por parte de Rusia, denuncia Zelensky. El presidente ucraniano que pedía fe este domingo a los ucranianos en su mensaje de Pascua, pero sigue dependiendo de lo que decida Trump. El viernes el presidente de Estados Unidos admitió la posibilidad de tirar la toalla ante la falta de resultados en sus gestiones para cumplir lo que prometió, resolver esta guerra en un día. Anoche, después del cebo de Putin con esa tregua, Trump se mostraba más optimista. Espera que ese acuerdo, que no ha llegado en 3 meses, llegue esta semana. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Sobre la guerra en Gaza, ayer Israel reconoció que este tiroteo fue un error. Ocurrió en Rafah el mes pasado y mató a 15 médicos, personal de rescate, servicios humanitarios de la Media Luna Roja. Israel dijo entonces que no iban bien identificados, aunque el vídeo en el que se recoge la larga ráfaga de disparos muestra que sí. La investigación del gobierno de Netanyahu atribuye la equivocación a que era de noche y había poca luz. Sobre enterrar los cadáveres en una fosa común, también concluye que fue razonable. Y en cuanto al tiempo, empiezan a subir las temperaturas. Esta semana ya se espera que sea una semana de sol, Jordi Carbó. Será sobre todo a partir del miércoles. Antes va a hacer sol, pero también con algunos chubascos. Por ejemplo, durante la mañana en Galicia y Asturias. Entre esta tarde y la próxima noche, los chubascos se extenderán al resto del Cantábrico, también a gran parte de Castilla y León, Extremadura e incluso la Comunidad de Madrid, pero aquí de manera débil. En el resto de la península, durante la tarde, también esperamos algunos chubascos, sobre todo en puntos de montaña. Ahora hace un poco de frío. Durante la tarde, al sol, el ambiente será agradable, pero ahí donde se ponga a llover, la sensación de fresco ganará rápidamente protagonismo. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Pari, fratelli e sorelle, buona Pascua. Reapareció el Papa para la bendición de Pascua, el Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, y después de verse con el vicepresidente de Estados Unidos. Fue J.D. Vance al Vaticano y a Roma. Hizo que le cerraran el Coliseo para él, enfadó a los turistas y luego decidió no presentarse. Aunque la foto principal de esta mañana no es esa ausencia, sino su reunión con el Papa Francisco. Porque por católico que se diga, J.D. Vance tiene diferencias con el Papa, que han vuelto a dejar claras. El pontífice lanzó después en su mensaje de Pascua un mensaje que parecía dirigido a Vance y a todo el gobierno de Estados Unidos, una condena contra el desprecio hacia los más débiles, los marginados y los migrantes. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Finalmente lo ha conseguido el vicepresidente estadounidense, convertido al catolicismo en los últimos años, tras criticar duramente al Papa Francisco por su posición respecto a los refugiados e inmigrantes. Vance ha conseguido pasar la Pascua en Roma y que el pontífice enfermo lo recibiera en su casa, la residencia Santa Marta en el Vaticano, rodeado de fotógrafos. Solo un breve saludo y un intercambio de obsequios. Vance, acompañado de su esposa y de sus tres hijos, ha asegurado a Francisco que reza por su salud cada día. Posteriormente, el vicepresidente ha afirmado en las redes sociales que Roma fue construida por personas que amaban a Dios. Aparte del encuentro con la primera ministra Meloni, de la que no se desprende ningún acuerdo, las vacaciones de Vance en la capital italiana han estado rodeadas de polémica por la frustrada visita al Coliseo Romano. Sin previo aviso, se suspendieron todas las visitas y los visitantes indignados han protagonizado una sonora protesta. Luego, Vance y su familia ni siquiera se presentaron en el anfiteatro. Pues así, inevitablemente salpicada por la constante presencia de Trump y su agenda, empieza la semana política también aquí en España, porque el Ejecutivo quiere volver a abordar las medidas con las que hacer frente a los aranceles. Sobre esto, el gobierno chino ha advertido esta noche que no aceptará que otros países lleguen a acuerdos con Estados Unidos a expensas de sus intereses, es decir, que castiguen a China. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. En China buscó el presidente del gobierno precisamente abrir mercados, pero el resto de su plan de respuesta a la guerra arancelaria intenta cerrarlo en España, busca apoyos para convalidar el decreto ya aprobado en el Consejo de Ministros y para eso retoma esta semana los contactos con el PP, aunque sin descartar la idea de sacarlo adelante con o sin los populares. Sí, el gobierno busca el apoyo del PP, quiere lograr un consenso amplio en torno a esas medidas, pero sin entrar en un intercambio de cromos con los de Feijóo. El PSOE no se plantea aceptar las peticiones que Génova ha puesto sobre la mesa y que son bajadas de impuestos o prorrogar la vida útil de las centrales nucleares, cuestiones que consideran que solo forman parte de la agenda política de los populares. En la Moncloa recuerdan que ya tienen los votos de los socios asegurados para aprobar ese texto, así que van con cierta tranquilidad a esa negociación, porque además no creen que Feijóo se vaya a descolgar con un voto en contra, quedándose solo al lado de la ultraderecha de Vox. Sánchez espera que la tramitación de estas medidas sirva para cohesionar además a los socios de investidura y espantar las críticas de la oposición que intenta demostrar que no hay una mayoría para gobernar. En la Moncloa dan por hecho que el presidente va a potenciar su agenda internacional de aquí al verano. Se preparan visitas a países de Latinoamérica y Europa, todo con el foco puesto en los dos asuntos que en el PSOE creen que van a marcar el resto de la legislatura, que son el rearme europeo y la guerra arancelaria. Guille, gracias. Hasta luego. Y en lo que está el PP es en regresar a la comodidad que le proporciona su mayoría en el Senado. A los populares no les ayuda la situación cambiante, casi siempre a peor, de Carlos Mazón en Valencia, y por eso buscan redirigir la agenda hacia la Cámara Alta. Esta semana presentan una iniciativa sobre la inexistencia de presupuestos. David Junquera, buenos días. Buenos días. Pasó el PP una suerte de penitencia con el avance de la instrucción en el juzgado de Catarroya, con Mazón de nuevo en las portadas y con el Congreso de los populares europeos en Valencia a la vuelta de la esquina. Pero tras el reseteo vacacional, la idea es que ahora el viacrucis lo pase Sánchez y que lo haga cuenta de la ausencia de presupuestos y de los casos de corrupción que rodean al gobierno. Con el Congreso cerrado, Génova volcará su actividad en el Senado, donde se va a votar una moción que busca retratar a los socios de Sánchez, tratando de discernir si presentar las cuentas es o no es inexcusable. A todo esto se sumará la segunda visita del ministro Puente a la Comisión Coldo, y el hermano del propio Coldo lo hará a partir del miércoles. Dicen en la planta noble de la sede del PP que en la España de hoy sería más milagrosa la venida de unos presupuestos que la resurrección de los muertos. Seguiremos plantando cara a este gobierno sórdido y corrupto, a este PSOE de los escándalos de Bragueta, dicen en Génova. Es su plan para este último tramo del curso. El Consejo Fiscal se reúne mañana en pleno para nombrar a los nuevos responsables de cada una de sus salas y ya sabemos quién será la de la violencia de género. Se trata de María Eugenia Prendes porque cumple los criterios y porque no se presenta nadie más. Es la única candidata y es la única sala en la que esto pasa. Dice la Fiscalía General que esto requiere una reflexión. Por eso hemos hablado con Teresa Peramato, la fiscal que ha dejado vacante esa plaza, acerca de por qué nadie más quiere su puesto. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Prendes será la nueva fiscal de sala de violencia de género y no solo porque reúna los requisitos, es que es la única que ha pedido el puesto. En la Fiscalía dicen que esto es algo digno de hacérselo mirar. Le preguntamos a Teresa Peramato, la fiscal de sala que ha dejado esa vacante. Los fiscales somos parte de una sociedad que también tiene sesgos y por lo tanto también dentro de la Fiscalía puede haber un cierto rechazo a trabajar en una materia en la que esos sesgos están presentes. El Consejo Fiscal verá el 22 de abril los nombramientos a otras cuatro fiscalías de sala, además de la de violencia sobre la mujer, y todas tienen más aspirantes. Estamos hablando de una materia muy específica que está intentando dar respuesta a una violencia que se basa en unas estructuras patriarcales. Peramato, que ahora es jefa de penal en la Fiscalía del Tribunal Supremo, da otros factores, como las elevadas cargas de trabajo en esta fiscalía que requiere de una altísima especialización. Prendes es la única candidata, pero para mí es la candidata óptima. Delegada de Violencia de Género desde 2012 y fiscal superior de Asturias, María Eugenia Prendes será la nueva fiscal de sala de violencia sobre la mujer. Y en Tarragona, un menor de 17 años murió ayer ahogado mientras se bañaba con unos amigos en la playa de Comarruga. Ferran Dalmau. Los hechos sucedieron ayer al mediodía cuando un joven de 17 años murió ahogado en la playa de Comarruga, en el Vendrell. El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso cuando faltaban 3 minutos para las 2 de la tarde. Según han informado los bomberos de la Generalitat, el joven se estaba bañando con 3 amigos más, pero no salió del agua. Los bomberos activaron un dispositivo de búsqueda al conocer la noticia, con 12 dotaciones, helicópteros y barcos de salvamento marítimo. Localizaron el cuerpo una hora y cuarto más tarde, lo rescataron y le hicieron maniobras de reanimación, pero no consiguieron salvarle la vida. En el momento de los hechos había mala mar. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de lunes, día de regreso al trabajo después de unos días de descanso para mucha gente y día de descanso también para mucha gente porque sigue siendo fiesta en 5 comunidades autónomas, es decir que si nos están escuchando desde alguna de estas comunidades lo estarán haciendo en un tono mucho más relajado que el del que lo hacen habitualmente. Para el análisis esta mañana aquí conmigo Cristina Monge, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo estupendo. Venga, pues ya está. Antón Losada, buenos días. Buenos días. ¿Con ánimo? ¡Ay, Antón! Me hago mayor, Ángeles. Ya, pero ya no soy aquel jovencito radical. Aquel jovencito que yo reconocí, que yo conocí, es ya verdad. Ya no me dejas cantar aquí nunca. Ya, ya es verdad. Es que voy perdiendo la ilusión. Carlos Navarro. Me vais arrancando la ilusión cachito a cachito. Yo no, ¿eh? Que conste que yo no. Nos van arrancando la ilusión cachito a cachito. Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Buenos días. ¿Ya se puede caminar por las calles de Sevilla? Sí, sí, ya se puede caminar, aunque todavía hay que quitar la cera, ¿eh? Vale. Porque queda toda la cera de las procesiones, claro. Y eso debe resbalar, ¿no? Queda todavía, hay que ir con mucha cautela, los piececitos despacito y en el suelo. ¿Ha habido mucha gente estos días? Sí. Muchísima, demasiada. Ya. Más gente que he invitado, pero bueno, vale. Suelo decir la fiesta. Venga, pues vamos a arrancar ya el análisis, porque lo decíamos a las 8, todo cambia para que nada cambie, y nada cambia porque las madrugadas siguen siendo para Donald Trump y para lo que pasa en Estados Unidos. En esta ocasión por dos cosas diferentes que voy a poner sobre la mesa para que podamos comentar, y es que los jueces de Estados Unidos parece que son los únicos que de momento pueden frenar las políticas agresivas de Trump, y al menos lo están haciendo con las políticas migratorias. Este fin de semana el Supremo de ese país, recordarán ustedes, que ordenó paralizar de manera temporal las deportaciones de inmigrantes a El Salvador, a esa macrocárcel en El Salvador, por esa colaboración que tienen Donald Trump con Bukele. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Recordemos también que Trump recurrió para esas deportaciones masivas a una ley del siglo XVIII para poder expulsar a los que él denomina enemigos del país y expulsarlos sin garantías judiciales. Ahora el Supremo lo ha paralizado, pero en el Tribunal Supremo no hay unanimidad porque unos de los magistrados, entre ellos el ultraconservador Samuel Alito, se ha mostrado en contra de esta decisión y, por tanto, dentro del Supremo también se apoya a Donald Trump. Sí, lo ha hecho en un duro comunicado donde denuncia que la orden se ha emitido de forma precipitada durante la madrugada de este pasado sábado y que es legalmente cuestionable porque no ha permitido, asegura, que los tribunales inferiores se hayan podido pronunciar antes. Y es que el Supremo ha ordenado no expulsar a un grupo de venezolanos que el viernes estaban ya siendo transportados en autobús desde un centro de migrantes de Texas hacia un avión con destino a la megacárcel de El Salvador, que su presidente Bukele pone a disposición de Donald Trump para retener a deportados. Pues bien, la Corte Suprema decidió intervenir tras recibir una apelación de emergencia de abogados de derechos humanos que aseguran que a estos venezolanos se les comunicó que serían expulsados de forma inminente y sin tener derecho a recurrir a la justicia ante un tribunal de distrito, tal y como dicta la ley. Además, a la voz crítica de Alito se le suma también la del presidente Donald Trump, que en su red social y con su característico sarcasmo les deseó feliz Pascua a los jueces que impulsaron el bloqueo, ya llamándoles débiles e ineficaces por permitir, dijo, que Estados Unidos siga siendo atacada por asesinos y pandilleros. Sara, ¿y quién es este magistrado, como decíamos, ultraconservador del Supremo? Porque no es la primera vez, además, que es protagonista en los medios. Samuel Alito fue nombrado por Bush en 2005, defendió con fuerza la revocación del derecho al aborto y ha sido motivo también de varias controversias. Por ejemplo, en 2021 apareció en el jardín de su casa una bandera estadounidense invertida, que es el símbolo que utilizan los simpatizantes de Trump para denunciar el fraude electoral que aseguran que se produjo en las elecciones de 2020, las que perdió contra Joe Biden. Bueno, el escándalo fue tal que Alito tuvo que dar explicaciones y aseguró que la colocó su mujer a raíz de una pelea con un vecino. Y esto ocurrió además mientras el Supremo analizaba hace unos meses casos relacionados con Trump y con el asalto al Capitolio. Y luego, en su casa de Nueva Jersey, también tenía instalada una bandera ultranacionalista que exhibieron muchos de los insurrectos de aquel 6 de enero. Así que no fueron pocas las voces que pidieron su cese, alegando que estos episodios dañan la imagen y la imparcialidad del tribunal. Pero es que además Salito no es el único magistrado polémico, porque otro juez del Supremo conservador, Clarence Thomas, que es el otro que ha votado también en contra de frenar estas deportaciones, aceptó regalos y viajes de lujo de un donante republicano durante los últimos 20 años. Así que no estamos solo ante un Supremo que está en una posición delicada y sin precedentes, dada la frenética actividad y ofensiva del presidente Donald Trump, sino que también ha sido recientemente muy cuestionado por jueces precisamente como estos. Sara, gracias. a vosotros. Y les decía que las madrugadas dan mucho de sí, que desde que Donald Trump está en la Casa Blanca, por un lado, el comunicado de este juez ultraconservador del Supremo, después de que el Supremo tumbara estas deportaciones masivas, pero por otro lado, lo que hemos conocido esta madrugada, que es la prolongación de algo que ya conocíamos, de un caso del que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, que le denominamos el Signal Gate. Bueno, pues hay una prolongación, hay un todavía más, porque cuenta hoy el New York Times que el jefe del Pentágono compartió datos militares sobre un ataque a los hutíes de Yemen en otro chat del grupo. Acuérdense que había un chat en el que se introdujo por error a un periodista. Bueno, pues había otro chat grupal en el que el jefe del Pentágono compartió estos datos militares, por ejemplo, con su esposa, con su hermano o con su abogado personal. Bayo, buenos días. Buenos días, sí. Por segunda vez en menos de un mes, el nombre de Pete Hegseth aparece vinculado al escándalo del Signal Gate. La primera vez, recordemos, fue en marzo, cuando el editor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, contó cómo fue incluido por error en una conversación supuestamente secreta entre altos cargos de la administración estadounidense, en la que se discutían sin tapujos detalles concretos de una operación militar en Yemen. Nobody's texting war plans. El jefe del Pentágono se defendió entonces asegurando que en ese chat de Signal nadie compartía planes de guerra, a pesar de que él mismo había revelado horarios concretos de vuelo de varios cazas de combate implicados en esa operación y hasta el tipo de armamento a utilizar en ese bombardeo, que fue seguido en tiempo real por el periodista. It's unbelievable. Incrédulo ante la información que leía en ese chat. Entonces la administración Trump cargó contra Goldberg, el periodista al que acusó de ser un mal profesional. Está por ver qué dirá ahora la Casa Blanca sobre la información que revela el New York Times, la de la existencia de un segundo chat de Signal creado, esta vez sí, por el jefe del Pentágono, el propio secretario de Defensa, que incluyó en ese chat a su esposa, a su hermano y a su abogado personal. Y para el que al parecer, según cuentan varios medios, incluido el New York Times, utilizó su particular móvil, no el que le da el Pentágono, sino su teléfono particular con el que compartió esa información confidencial. Información que recibieron en tiempo real esos familiares de Hegseth, a pesar de que ninguno contaba a priori con autorización operativa. Varias voces demócratas afirman que esta es una nueva muestra de que el secretario de Defensa no está en condiciones de seguir en el cargo. El Pentágono, de momento, guarda silencio. Crece la especulación, mientras tanto, Ángels, sobre posibles renuncias en el equipo de Hegseth en las próximas horas. Bayo, gracias. Digo, llegan muchas cosas de Estados Unidos, pero ninguna es tranquilizadora. Por un lado, otro Signal Gate, en este caso un chat compartido con la esposa, con el hermano, con más gente del secretario, del responsable del Pentágono, de momento sin consecuencias. Y después, bueno, nos agarramos al hecho, Cristina, de que la justicia fuera a parar a Donald Trump, pero no es la justicia en general, porque vemos como dentro del propio Tribunal Supremo hay elementos muy, muy cercanos a Donald Trump. Sí, la verdad es que llegan noticias, decías, pero todas son en la misma dirección. Sí, sí. Y ninguna representa ningún cambio de tendencia respecto a lo que ya veíamos cada madrugada anterior, ¿no? Cada tarde anterior. Y como bien dices, Ángeles, no es toda la justicia, ni vamos a encontrar, yo creo, el contrapeso. El contrapeso, efectivamente, de una forma tan nítida como podría hacer pensar la estructura institucional norteamericana, la tradición norteamericana. Hay un artículo en El País del profesor José María Valles que habla muy bien de esto, ¿no? Que se titula algo así como ¿es posible que Estados Unidos evite quemar libros? ¿No? Es un título provocador, la verdad es que está fenomenal. Y yo creo que esa es la reflexión, porque efectivamente estamos viendo que sí que existen contrapesos. Estamos viendo la resolución del Supremo el otro día, estamos viendo a Harvard liderando las universidades que se oponen a esa intromisión, estamos viendo movilizaciones, ayer cuando se cumplían tres meses ya, movilizaciones importantes, no sé si fue ayer o anteayer, conocimos encuestas que hablaban ya de un descenso de 9 puntos en la popularidad de Trump desde que cogió el poder, que es el nivel de popularidad más bajo en el primer trimestre de un presidente. Es decir, que efectivamente empezamos a ver signos de resistencia, de contestación, etcétera, pero no con la contundencia que podía ser esperable o deseable ante unos ataques a la democracia como los que estamos viendo. Por lo tanto, yo creo que va a haber que ir siguiendo ese tipo de resistencias y de contrapesos como funcionan, y a ver si entre ellos son capaces de generar algún tipo de sinergias que paren todo esto, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento muy de observar, ¿eh? Ya sabéis que yo esto lo repito mucho porque no quiero ir con a prioris. Sí, lo que pasa es que mientras observamos avanza hacia la autocracia. Ah, no, totalmente, claro, totalmente, pero vamos viendo, ¿no? Pues que de repente hay 2 pasos adelante y 1 atrás, o sea, el espectáculo de los aranceles. ¿Cuántos aranceles han sido anunciados y nunca jamás se han puesto? ¿Esto quiere decir que si no? No, No, porque por el camino se están rompiendo muchas cosas ya. O sea, aunque no llegaran a aplicarse ese tipo de medidas, yo creo que por el camino se están rompiendo ya muchas cosas. Pero es verdad que hay que ser cuidadosos para evitar hacer tabula rasa, porque si no creo que uh-huh. no cogeremos bien todos los perfiles. Antón. Bueno, yo creo que en este momento lo único que nos protege de la administración Trump, a nosotros y a los norteamericanos, es la propia incompetencia de la administración Trump. Es lo que de verdad está parando a Trump es su propia incompetencia. El caso de los aranceles es muy evidente, muy obvio. Y su propia incapacidad para gestionar bien su propia decisión y su incapacidad para calcular las consecuencias fue lo que detuvo los aranceles. Fue el hundimiento espectacular del bono del Tesoro. No fue ni la presión internacional, ni los pesos, ni los contrapesos. ¿Qué ha parado Elon Musk y lo ha apartado la primera línea? Primero, las enormes pérdidas económicas fruto de su propia estupidez. Y dos, su absoluta incompetencia. El famoso Doge, que iba a hacer una limpieza brutal en la Administración Federal, ha acabado convertido en un meme, en un inmenso meme que recorre Internet, ¿no? El caso del secretario de Defensa, pues es su propia incompetencia lo que lo está colocando en el disparadero, su incapacidad para darse cuenta de que ya no es un tertuliano de la Fox, que es un secretario de Estado de Defensa. Recordemos que a Hillary Clinton la querían meter en la cárcel por mucho menos que esto. Sí. Uh-huh. Por utilizar su Gmail, no por hacer un chat de tal. Yo creo que la batalla más importante, más allá de la incompetencia de la administración Trump, que es en este momento lo único que yo confío, sinceramente, visto además el silencio absolutamente escandaloso de la comunidad internacional ante las deportaciones masivas que se están produciendo en Estados Unidos. O sea, me resulta escandaloso ver cómo nuestros gobiernos están más preocupados por si le ponen un 12 al tomate o un 15 al aceite de oliva que por los derechos humanos de esas personas, porque son personas, aunque Trump los haya deshumanizado y los haya convertido en violadores y en asesinos de manera indiscriminada, son seres humanos, son personas, muchos de ellos, por cierto, son hispanohablantes. Uh-huh. Y vienen de países con los que tenemos algo más que una relación comercial. Entonces me escandaliza el silencio. El otro elemento es lo que ha pasado en el Supremo, que a mí sí me parece muy relevante. Trump siempre decía que el impacto más relevante de su primer mandato es que Dios le había permitido nombrar a 3 jueces del Supremo, que es algo rarísimo. Porque la biología jugó a su favor. Se murieron 3, porque son vitalicios, y pudo nombrar a 3. Lo normal es que un presidente, con suerte, nombre 1 o 2. Y eso le permitió cambiar completamente la mayoría en el Supremo. Y parece que la propia mayoría en el Supremo se resquebraja. A mí este comunicado de Alito o del el otro magistrado, que es un caso de corrupción de manual, el Clarence, que es un caso de estos de absoluta corrupción de manual, otro objeto de meme, ¿no? Que esas desavenencias surjan en público, a mí me revela que efectivamente el propio Trump está llegando a los límites de sus propios apoyos, que es el otro elemento de esperanza, entre comillas, ¿no? Que dentro de los que están con Trump, algunos empiecen, y con capacidad institucional para hacerlo, algunos empiecen a decir, pero bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué es esto? Carlos. Sí, ahora habrá que estar muy pendiente y muy vigilante de cómo maniobra Trump para controlar a los jueces, ¿no? Todo gobierno populista pues tiene dos objetivos primordiales, que es controlar a la prensa y controlar al Poder Judicial. Estos hechos demuestran la importancia. Yo sí confío mucho en el Poder Judicial, no ya en la incompetencia, que también es evidente, pero el Poder Judicial es muy importante, la separación de poderes es muy importante. Eso es un jardín que hay que regar todos los días, tanto en Estados Unidos como aquí, como en otras naciones, ¿no? Con sus errores, con sus desaplicaciones, vamos a decirlo así, pero el Poder Judicial es una garantía y efectivamente un contrapeso, porque además es el que ahora mismo va a parar esas deportaciones, ¿no? Y todas las noticias que nos llegan cada noche de Trump, llevamos 3 meses que nos confirman que estamos en una auténtica montaña rusa en manos de un botarate, que en algunos casos pues es especialmente preocupante que sea precisamente él la única garantía de algunos conflictos bélicos que sufrimos en Europa, ¿no? Y ya lo del jefe del Pentágono pues es una muestra más de qué es lo que ocurre cuando se cuenta con políticos o cuando determinada gente llega a puestos y no tiene ningún perfil institucional. Es, por llamarlo de una forma más suave, un estilo cortijero. El Abierto. Ser Podcast. En el el abierto, Cristina Monge, Antón Losada y Carlos Navarro Antolín, en el análisis de lo último que llega de Estados Unidos de esta madrugada. Por un lado, la nueva filtración de datos comprometidos para la seguridad nacional, esta vez por parte de jefe del Pentágono, que compartió datos en un chat que compartía con su mujer, con su hermano y con su abogado personal, y también la decisión del Supremo, con algunas voces disconformes, para poder paralizar esa deportación masiva de personas migrantes a El Salvador. Cristina, ¿qué querías hablar? Sí, comentaba Antón antes que lo más esperanzador de todo en estos momentos es la incompetencia del propio gobierno Trump, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, pero fijaros qué curioso, porque cuando Trump tomó posesión, una de las cosas que se decía es, ojo, que ahora ya sabe cómo funciona esto. Ojo, que ahora ya sí que son competentes. Ojo, que ahora saben cómo manejarse dentro de la administración. Y sin embargo estamos viendo que efectivamente eso no es así. Y lo digo como ejemplo de lo que comentábamos antes, ¿no? Que probablemente las cosas sean más complejas, con más matices de los que en un principio se podrían pensar. Y mientras pensábamos que este ya era un gobierno que venía muy entrenado, pues estamos viendo barbaridades, como todas las que estamos comentando todos los días, ¿no? Así todo, yo creo que Trump, en cada una de estas cosas que hace, va consiguiendo pasos, ¿eh? Porque tema de los aranceles, es cierto que de momento se ha quedado ahí en stand-by y con esa recule, ¿no? De alguna forma después... Esa tregua de 90 días para la negociación. Efectivamente, porque el bono se les disparaba, pero ha conseguido ya una cosa, y es volver a generar la sensación de que vuelve a ser el gendarme del mundo y de que todos los países que quieran, no voy a volver a repetir la expresión, pero tienen que pasar a rendirle pleitesía, ¿no? Por lo tanto, aunque es cierto que esa incompetencia es manifiesta, pero de alguna manera va consiguiendo cuestiones que pueden ser más en el ámbito de lo simbólico, pero que esos símbolos para sus electores son muy importantes, porque cuando les vende que tienen que volver a ser Estados Unidos y hay que volver a ser grande otra vez, les está diciendo eso: tenemos que volver a ser el gendarme del mundo y por lo tanto todo el mundo tiene que pasar por aquí a rendir pleitesía, aunque luego los aranceles no lleguen a estar, ¿no? Entonces, no digo que esto sea una cortina de humo, y que el tema de los aranceles no le importe en absoluto, creo que es clave en su estrategia, pero es verdad que aunque no ha conseguido eso, sí que va consiguiendo por otro lado. Bueno, yo creo que sobre todo lo que ha conseguido es que de entrada nos ha colado a todos una tarifa plana del 10%. Ese está en vigor. Sí. Y a Europa ya la ha colado el 10% y el 25%, el 35%, no recuerdo exactamente el porcentaje, en el aluminio y en alguna cosa más. Y bueno, el caso de China es ya paradigmático, pero bueno, China yo creo que es la única que ha calado realmente de que va Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Yo cuando me refería a la incompetencia, me refería a la incompetencia extrema, sobre todo en el ámbito de la política internacional. En el ámbito de la política nacional está ejecutando su programa con una eficiencia realmente llamativa. Ahí tenemos prácticamente ya desmantelado el Departamento de Educación, el Kennedy, no sé cómo calificarlo, el Kennedy raro está empezando a desmantelar el Departamento de Sanidad, el sistema de controles está saltando prácticamente por todas partes, hay varios jueces muy preocupados por quién tiene los datos de millones de americanos que han pasado por el grupo aquel de frikis que creó Elon Musk y que ahora no se sabe muy bien a qué se dedican y qué hace con esa información. Es decir, el tema de la de que si estaban o no estaban preparados para... Yo creo que sí estaban preparados para gobernar. Lo que pasa es que algunas de las cosas que querían hacer eran completamente irrealizables y correspondían a un mundo al mundo del siglo XIX. Yo creo que más que un gendarme del mundo, que yo creo que ha manifestado varias veces su desinterés en ese asunto y un poco su mensaje es, bueno, nosotros no vamos a seguir haciéndonos cargo del orden y la defensa mundial. Yo creo que es un mensaje que sí está calando y que una parte de los gobiernos, al menos aparentemente, le están comprando, es que le debemos algo a Estados Unidos. O sea, que el mundo le debe algo. Que durante estas últimas décadas el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos. En términos comerciales, en términos militares... Pero la idea es que está calando entre quién, Antón. Es verdad que esa es la teoría que él defiende, ¿eh? Bueno, está calando en una parte del... Bueno, por supuesto, en los suyos. En algunos gobiernos, en la actitud de algunos gobiernos. Aquí en España no tenemos más que mirar a la derecha y a la extrema derecha. Que el asunto de los aranceles, bueno, estamos ahí... En el fondo no es Trump que poniendo los aranceles, la culpa es de Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez, y la culpa es de Europa, la culpa es de la Agenda Verde, o sea, la culpa es nuestra, que es el argumento fundamental de Donald Trump. No, no, yo todo esto lo hago porque vosotros os habéis portado mal con los Estados Unidos. El discurso de la Unión Europea es el problema, la Unión Europea es la amenaza, en eso coinciden plenamente el caso de España, y no tenemos más que mirar alrededor el discurso de la extrema derecha en Francia, el discurso de la... Y es un discurso que va calando y que tiene detrás votos, que tiene millones de votos. En el caso de Francia es el más espectacular, pero en Alemania son la segunda fuerza política. Y es un discurso muy parecido al de Donald Trump. Y una parte de quieras o no, en la propia actitud de la Unión Europea, yo insisto, excepto el caso de China, que he dicho, mira, oiga, yo no lo debo nada. Entonces, si se va a poner así, pues yo me pongo así. Pero yo, así. Antonio, no sé si es más que va calando el discurso o que ha llevado a la situación internacional o al resto de países a un nivel de estrés máximo. Bueno, es decir, se ha traducido en una desestabilización por el estrés que ha conseguido tanto en el tema geopolítico como geoeconómico. Es decir, yo creo que se traduce más que calar el discurso, que es evidente que cala en un sector determinado, que en este caso sería la ultraderecha, pero sí ha conseguido elevar el nivel de estrés. Hombre, lo que ha conseguido es, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, la administración Trump nos han puesto la tarifa plana más los aranceles plus que ya teníamos para el acero y para el aluminio. ¿Y Europa qué ha hecho? Congelar y negociar. Es decir, un poco, cuando te sientas a la mesa en esas condiciones, estás comprando en parte el discurso del otro, que es que aquí hay algo que arreglar. Aquí hay algo que arreglar y, bueno, vamos a sentarnos a negociar porque usted, en el fondo, algo de razón tiene en lo que dice. Y la respuesta, yo creo que hay que ir más en la dirección china. No, no tiene usted razón. Es decir, el comercio mundial creció como creció, en parte, bajo su inspiración y su liderazgo. Usted obligó a abrir fronteras a decenas de países y a entrar en tratos comerciales que no eran nada favorables para esos países, y ahora pretende pasarnos una cuenta que nadie sabe muy bien, se sabe perfectamente dónde vienen los cálculos. Carlos. Es que no es que haya calado o no, es que es el presidente de los Estados Unidos, nos guste o no, y además es de un estilo tronante que estornuda y nos movemos todos varios kilómetros, ¿no? Nos guste o no. ¿La esperanza cuál es? Por ejemplo, el otro día se publicaron las encuestas de popularidad y tiene la más baja en 3 meses que ha tenido un presidente de los Estados Unidos. Solamente supera él a sí mismo en sus primeros 3 meses del anterior mandato. Es decir, después de tener más de 80 millones de votantes hace un cuarto de hora, como quien dice, pues tiene la popularidad ya por los suelos. ¿Por qué? Porque en 3 meses se ha visto cuál es su estilo y se ha visto de una forma todavía más soez que la anterior vez. Pues es una esperanza, que por lo menos la popularidad se ha desplomado, y la otra esperanza es que al menos de momento sigue funcionando la imprescindible separación de poderes, más imprescindible, insisto, cuando se trata de un gobierno con un tipo de un corte eminentemente populista y tan singular como este personaje, que evidentemente cada vez que va a decir algo pues va a tronar el mundo. ¿Por qué? Porque es el presidente de los Estados Unidos. Eso no quiere decir que haya calado su estilo en otros gobiernos. Es que al fin y al cabo hay que tener una mínima interlocución con él. Porque, insisto, hecho probado, es el presidente de los Estados Unidos, que no queda otra que soportarlo. Y habrá que entenderse en algunos aspectos, pues claro que sí. Yo también tengo dudas sobre si cala o no cala, ¿no? En Estados Unidos lo estamos viendo, esas bajadas de popularidad, esas primeras reacciones. Y aquí en Europa estamos viendo a una ultraderecha que efectivamente coquetea con el trumpismo de forma clarísima, pero está muy incómoda cuando se hablan de los aranceles. Y entonces empieza a hacer equilibrios en el alambre, ¿no? Para nadar y salvar la ropa, porque efectivamente sería un poco raro que el mismo líder de Vox, que acude, por ejemplo, a decirles a los agricultores que los que defienden el monte y el campo son ellos, luego vaya allí a explicarles que los aranceles van a ir sobre el aceite, sobre el vino, etcétera, etcétera. Entonces estaban haciendo equilibrios en el alambre, ¿no? Es verdad el caso de Alemania, que es muy llamativo, como la ultraderecha se ha disparado en los últimos días, pero ahí también yo creo cuestiones propias de Alemania que explican esas subidas. Y tenemos también movimientos en sentido contrario, por ejemplo Finlandia, ¿no? Donde la ultraderecha de repente se ha venido abajo. Entonces, es verdad que la sombra de Estados Unidos es muy alargada y que lo que pasa allí luego tiene efectos en todo el mundo, eso es evidente, pero ojo, no menospreciemos tampoco las condiciones de cada país para explicar los fenómenos que van teniendo, ¿no? Yo creo que es importante. Sin menospreciar nada, pero sí. cuando te... La clave de una negociación empieza en la forma en la que te sientas a la mesa. Y es muy diferente la forma en la que se va a sentar, si es que algún día se sienta China, la forma en la que se va a sentar la Unión Europea. En eso estoy totalmente la Unión Europea la ha comprado una... Nos guste o no, el mensaje hacia afuera es que hay algo que arreglar aquí. Y bueno, algo de razón tiene Trump, porque hay un desequilibrio comercial y porque las barreras y porque no sé qué de la protección. Entonces, bueno, vamos a ver qué margen de negociación hay, cuando a lo mejor el discurso tenía que ser el contrario. Yo no confiaría mucho en la cuestión de la popularidad. No olvidéis que es el último mandato de Donald Trump. Entonces, a Donald Trump las encuestas, o por lo menos bueno, eso es lo que dice la Constitución. Vamos a ver, vamos las a ver. Encuestas a él en este momento yo creo que le dan un poco igual. Y en cuanto al Supremo, yo creo que es importante recordar que lo único que ha hecho el Supremo es paralizar temporalmente la expulsión. Sí, no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Vamos, cuando se pronuncie sobre el fondo del asunto, a lo mejor es el momento de recuperar la fe en la separación de poderes. Te recuerdo, Antón, que hace dos minutos todos dudábamos de que el Supremo fuera a paralizar ni siquiera momentáneamente nada de lo que Trump hacía. El Abierto, Ser Podcast. Abierto Cristina Monge, Antón Losada y Carlos Navarro Antolín. Les decía que al final este fin de semana el Papa Francisco se ha reunido con el vicepresidente de los Estados Unidos, el vicepresidente de Donald Trump, con J.D. Vance. Ha sido una audiencia privada. Vance estaba de visita privada a Roma con su familia. No estaba claro que fuera a producirse este encuentro. Finalmente ha habido reunión. Ha sido un encuentro formal muy corto, apenas unos minutos, y justo antes de que el pontífice se dirigiera a los fieles desde la plaza de San Pedro. Si nutre a volte verso i più deboli, gli emarginati, i migranti. Con un mensaje que ha leído un cardenal, porque ya saben que el Papa sigue muy delicado de salud. Sí, dirigió algunas palabras a los allí presentes, pero el mensaje del Papa lo leyó un cardenal y que ha hecho mención a los que desprecian a los migrantes. Eso después de la reunión con J.D. Vance. Corresponsal en Roma, John Solés, buenos días. Buenos días. Vance había criticado anteriormente a esta visita, el vicepresidente de los Estados Unidos había criticado al Papa por su posición sobre la inmigración. Dicen que en el encuentro no ha pasado nada y que ha sido formal. Sí, el vicepresidente de los Estados Unidos en realidad viajó a Roma por razones religiosas para vivir como católico de reciente conversión la Semana Santa, la Pascua, junto con su esposa y sus tres hijos. Acudió a varias celebraciones en el Vaticano, se reunió con el secretario de Estado, el cardenal Parolin, y finalmente fue recibido incluso por el Papa Francisco. Solo un saludo en Domingo de Resurrección en casa del pontífice, la residencia Santa Marta en el Vaticano. Tampoco tenía mucho de qué hablar, la verdad. Las dificultades del pontífice enfermo son evidentes y ambos han protagonizado en los últimos meses un desencuentro a distancia sobre temas de inmigración y deportación de inmigrantes de los Estados Unidos. Del encuentro con la primera ministra Meloni solo surgieron buenas intenciones para alcanzar un acuerdo sobre aranceles, nada más. Luego Vance ha elogiado en las redes sociales la ciudad de Roma, construida, según él, por quienes amaban a Dios. Los romanos, por su parte, han protestado por los continuos bloqueos de calles por las que pasaba la comitiva del vicepresidente de los Estados Unidos, en especial en el anfiteatro Flavio, cuya dirección canceló el sábado todos los billetes vendidos a los visitantes para que el monumento estuviera a disposición y con toda seguridad de Vance y de su familia, quienes finalmente ni siquiera se presentaron en el Coliseo. Joan, gracias. A vosotros buenos días. Así ha sido el paso de J.D. Vance por Roma, con visita al Papa incluida, visita muy, muy breve. Y luego está las negociaciones para la paz en Ucrania. Recuerden que Donald Trump dijo en su momento que él en 24 horas acababa con la guerra en Ucrania, llegaba al final de la guerra en Ucrania. Bueno, ha habido durante estos últimos días la llamada tregua de Pascua que anunció de manera unilateral el presidente ruso Vladimir Putin, pero es una huelga que no ha durado ni las 30 horas que él anunció que duraría esta tregua, porque según el presidente Volodymyr Zelensky, a lo largo de estos días las tropas de Moscú han lanzado más de 3.000 ataques entre drones y artillería. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Podríamos llamar una tregua fantasma, que además ha coincidido en el tiempo con las quejas de la administración Trump, que señalaban poco o nulos avances para la paz. Ayer Trump dijo que confiaba en que esta semana se podría llegar a un acuerdo, aunque no ha dado más detalles ni más pistas de cómo llegar a este acuerdo. Es que es muy probable que no los tenga, Ángeles, o que ese mensaje sea un simple farol como ese que dijo antes de llegar a la Casa Blanca, que recordabas. Lo de que acabaría con la guerra de Ucrania en un día, y hay que recordarlo, haces bien en subrayarlo, porque han pasado justo 3 meses desde su llegada a la Casa Blanca, y de esto, que es una de sus grandes apuestas de campaña en política exterior, pues no hay ningún avance claro, a pesar de todos los esfuerzos de su administración, a pesar de las reuniones, de las llamadas. Putin ni cumple con las 30 horas de tregua que él mismo anunció, porque como destacabas, hubo ataques en el frente ayer. ni acepta los 30 días de tregua que propone Trump y que ayer volvía a ofrecer Zelensky. Es más, esta misma mañana, poco después del fin del alto el fuego fantasma, Rusia ha retomado los ataques a gran escala, con drones y misiles de largo alcance que han golpeado varias regiones del sur y del centro de Ucrania. Lo de la tregua de Pascua, pues se parece más bien a un cebo a Trump, que el viernes admitió que están dispuestos a tirar la toalla ante la falta de avances. Y anoche escribía en redes ese mensaje de que deseaba un acuerdo esta misma semana. A priori, en estos momentos, a Putin no le viene nada mal mantener a Trump en esta ecuación. La nueva administración norteamericana, lo sabemos, sigue favoreciendo sus intereses, sigue defendiendo los argumentos del Kremlin. Un ejemplo de anoche mismo en la Fox. We've been very clear. NATO's off the table. El enviado de Trump, Kate Kellogg, insistiendo en que las puertas de la OTAN están cerradas a Ucrania, que eso no está en la mesa de negociación por esta paz, la misma que, como estamos destacando, Putin dijo que llegaría en un día, que no ha llegado en tres meses y que no está preparada, Ángels, ni para aguantar las 30 horas que duraba esa tregua fantasma o tregua cebo que anunció Putin el viernes. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. En 24 horas iba a terminar con la guerra. Se ha demostrado que las negociaciones llevadas a cabo, en las que evidentemente tenía el papel importante Putin y un Volodymyr Zelensky que debía someterse a las exigencias de Putin, evidentemente esto no ha llegado o no está llegando de momento a buen puerto. ¿Y eso tú crees, Antón, que también forma parte de la ineficacia, de la ineptitud de Donald Trump, el pensar que en 24 horas puede acabar con esta guerra? Bueno, yo creo que forma parte de su ego, básicamente, ¿no? Y que son cosas que decía en una campaña donde sus seguidores le compraron prácticamente todo lo que decía, ¿no? Y además yo creo que jugaba con el miedo de una parte de la opinión pública a que el conflicto en Ucrania, digamos, se prolongara todavía más y llevara una escalada que implicara, bueno, pues tener que mandar allí soldados y exponerse a involucrarse de manera directa en la guerra, ¿no? Yo creo que en el caso de Ucrania hay varios elementos, ¿no? El primero, yo creo que y lo puedes ver de la famosa entrevista donde trató de humillar a Zelensky en la Casa Blanca, ¿no? Yo creo que uno es otro más que ha infravalorado a Zelensky y al pueblo ucraniano y la capacidad de resistencia que está demostrando el pueblo ucraniano. Yo creo que simplemente que para doblegarle bastaba con amenazarle, digamos, con ese aviso público que le dirigió, ¿no? De aquello que le decía tan gráfico de no tienes cartas para jugar. Yo creo que infravaloró a Zelensky y a los ucranianos, un error que le une a Putin, y yo creo que sobrevaloró su capacidad de entendimiento con Putin. Sobrevaloró su capacidad de entendimiento. De entendimiento y capacidad de convencerle. Yo creo que un poco el análisis era, bueno, más o menos a los dos nos viene bien, ¿no? Yo consigo una paz, entre comillas, que le permite a Putin sentar un precedente que sumado al de Crimea, pues pueda servir como base para expansiones posteriores. Restablezco un poco el equilibrio pre-OTAN en el sentido de la OTAN actual, ¿no? ¿Quién puede entrar y salir de la OTAN? ¿Quién puede entrar y salir en la Unión Europea? Es algo que Rusia tiene que aprobar y tiene que sancionar, ¿no? Y después yo creo que contaba también el desgaste económico que evidentemente esto está suponiendo para Rusia, ¿no? Pero me da la sensación de que infravaloró una vez más lo que ya buena parte intuye sobre Vladimir Putin, ¿no? Que es bastante más listo que Donald Trump. Y que tiene otros elementos, digamos, Donald Trump va camino de ser un autócrata, Putin ya lo es. Es que no va, es lo va mismo. Unos cursos por delante, la autocracia va unos cursos por delante. O sea, allí sí que no hay pesos ni contrapesos, o sea, no hay encuestas de popularidad, no hay Tribunal Supremo, no hay medios de comunicación, no hay nada. Putin ya tiene el máster. Claro, entonces no tiene que darle explicaciones a nadie, él puede extender esta y además yo creo que juega con otro elemento, que es que el tiempo juega claramente a su favor. Cuanto más dure el conflicto, más débil será la posición de Ucrania. Carlos. Sí, hemos pasado de un Trump que quería o que anunciaba que iba a arreglar esto, como quien dice, en 10 minutos, un día, dijo. A aquel proyecto cruelísimo, chusco de montar una playa, una riviera allí en Gaza, ¿no? que nos tuvimos que tragar y digerirlo todos como pudimos, a que ya dice que si no esto no se arregla, pues se va a quitar de en medio, ¿no? La cuestión es que yo creo que aquí, bueno, las treguas nunca han sido fáciles en ningún sitio, nadie dijo nunca que fuera una tregua fácil, son una señal, bueno, de esperanza, vamos a verlo así, pero yo creo que aquí, mientras no haya una cesión de los territorios a Rusia, de los que Rusia ya ha invadido, pues aquí no habrá ninguna esperanza de tregua, ni mucho menos de paz duradera, ¿no? Y por lo cual no ha retrocedido ni un milímetro nada, ninguna de las reclamaciones de Vladimir Putin. Mientras no se le cedan esos territorios definitivamente, yo creo que no podremos empezar a pensar en una tregua más larga, y que será la antesala de una paz duradera, ojalá, ¿no? Y por lo demás, claro, tenemos una guerra arrastrándola hace 3 años, pero es que los últimos 3 meses ha cambiado el orden internacional sustancialmente, y nos guste o no, que no nos gusta, hay buena parte de la esperanza de que esto pueda llegar a una solución pasa por el botarate de la montaña rusa, que es Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Bueno, yo, dejadme primero que os subraye una cosa, y esta es la tregua que no fue. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos asesinados, mejor dicho, ¿no?, ha habido en esta supuesta tregua? Pero efectivamente nos desvela muchas cosas de la forma de actuar de Trump, porque él se creía con la capacidad, el derecho y la fuerza indudable de hacer parar esta guerra en 24 horas, ¿no? Volviendo nuevamente a eso que decíamos antes, ¿no?, de esa imagen que él tiene de sí mismo y de los Estados Unidos como esa grandeza. Y yo sí que creo, la verdad es que me deja un poco pensando, Antonio Lozada, cuando me decía eso de no quieres ser el gendarme del mundo, me deja un poco pensando y me estoy debatiendo si es una expresión correcta o no. Vente al lado oscuro de la fuerza. No sé, estoy ahí, Antonio. Yo creo que en 4 días le doy 2 vueltas más y me aclaro un poco más. Pero efectivamente, yo creo que aquí lo demuestra nuevamente, ¿no? Es decir, yo voy a arreglar ese conflicto en 24 horas. Y digo esto porque en algunas ocasiones ha llegado a hacer incluso demostraciones de rabia y de impotencia. ¿Os acordáis cuando le dijo a Putin aquello de haz el favor de llegar a un acuerdo, que si no, ojo, que también los aranceles van a ir contigo? Uh-huh. ¿No? Entonces, era una manera de mostrar su impotencia, de mostrar su rabia ante la evidencia de que efectivamente esas 24 horas no iban a ser suficientes para una tregua o para un acuerdo en torno al conflicto en Ucrania, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, aunque es una muestra más de esa incompetencia, de que el mundo es mucho más complicado de lo que estos grandes populistas y neoreaccionarios nos dicen, ¿no?, pegando puñetazos encima de la mesa y dando patadas al tablero geopolítico, pero aunque eso es así, estamos viendo poco a poco cómo se va deslizando en reacciones como esta, ¿no?, en reacciones ante la impotencia de ver que no es capaz de parar a Putin. Es que date cuenta, ¿qué incentivos tiene Putin para la paz? ¿Ninguno? En estos momentos ninguno. Claro. ¿Sobre quién está recayendo toda la presión de Estados Unidos? Sobre Zelensky, claro, y sobre Ucrania. Si yo fuera Vladimir Putin, pues tampoco me sentaría a negociar. Uh-huh. ¿Qué incentivos tengo? El territorio ya lo tengo controlado. Uh-huh. No tengo sanciones, las sanciones económicas son las que tenía. Sí, sí. Los aranceles no me los aplican. Internacionalmente ya no soy un apestado, porque Donald Trump me ha reconocido como su interlocutor. Uh-huh. Que al tiempo, Antón, que desprecia a Volodymyr Zelensky, ¿no? Exactamente. Y a Volodymyr Zelensky, sí, sí. Claro, entonces, el mientras esa estructura de incentivos no cambie, y la única que lo puede cambiar es la Unión Europea, y la Unión Europea no parece que esté en ese momento en condiciones de hacerlo, pero es el único actor que lo puede hacer, porque Trump no lo va a hacer. Y la Unión Europea es la única que podría hacerlo si se reúnen las condiciones, y segundo, es la que tiene más interés, porque decía antes Antolín, bueno, hay que ceder los territorios ya, pero es que eso sienta un precedente, claro, que si vamos a los precedentes anteriores ya sabemos a dónde nos lleva. Esto es repetir lo de Crimea. ¿Y de qué sirvió darle Crimea? De nada. Porque después de Crimea, ¿qué viene? El Donbass. Claro. Y después del Donbass, claro. ¿Y después del Donbass qué viene? El Abierto Ser Podcast. En El Abierto, Cristina Monge, Antón Lozada y Carlos Navarro Antolín. Les decía que la semana política en España, después de la Semana Santa, va a estar protagonizada por la búsqueda de apoyos del gobierno en su plan anti-aranceles para combatir o para paliar los efectos de los aranceles de Donald Trump. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Recordemos que el gobierno hace 2 semanas, antes de irnos de vacaciones, aprobó en Consejo de Ministros una serie de medidas que empezó conversaciones con el Partido Popular, que de momento no ha dado su sí definitivo hasta que no vea algunas de sus propuestas y condiciones en ese plan de respuesta. Y aún así, Guille, el Ejecutivo se muestra tranquilo porque en sus cuentas están los apoyos de sus socios poder sacar adelante estas medidas, aunque fuera con el no del Partido Popular. Sí, los votos según la Moncloa están atados, aunque lo que se busca efectivamente es lograr también el apoyo del PP para que esas medidas con las que se pretende hacer frente a los efectos de los aranceles de Trump salgan adelante en el Congreso con un consenso mayor. Aún hay margen hasta la votación, que será a principios de mayo, pero por ahora las posiciones siguen en el mismo punto, alejadas. La intención es retomar esta misma semana los contactos con Génova, aunque sin muchas expectativas. En la Moncloa aseguran que no van a entrar en un intercambio de cromos con los de Feijóo, que piden, además de esas bajadas de impuestos, la prórroga de la vida útil de las nucleares. Son asuntos que, según el gobierno, solo forman parte de la agenda política del PP y por eso se niegan a entrar en una negociación sobre ellos. Dicen en el gobierno que si Feijóo opta por no votar a favor, tendrá que explicar por qué se queda solo al lado de la ultraderecha de Vox. En realidad, el PSOE cree que de desmarcarse del gobierno, el PP lo hará como mucho con una abstención. Sánchez espera, en cualquier caso, que la tramitación de este decreto con las medidas anticrisis le sirva para mantener la iniciativa en estos meses que quedan de curso hasta el verano y cohesionar de paso, de alguna manera, a los socios de investidura, espantando también las críticas de la oposición, que intenta fijar la idea de que no hay una mayoría para gobernar ante la imposibilidad de sacar adelante unos presupuestos. En la Moncloa dan por hecho, además, que el presidente va a potenciar su agenda internacional. Se preparan viajes por Latinoamérica y por varios países de Europa, todo con el foco puesto en los dos asuntos que el Ejecutivo cree que va a marcar lo que queda de legislatura: uno, el rearme europeo, y otro, esas consecuencias de la guerra arancelaria que ha empezado Estados Unidos. Guille, gracias. Hasta luego. Mañana estará aquí en Hoy por Hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Le podremos preguntar por estas negociaciones, porque recordemos que era él quien llevaba estas negociaciones antes de irnos de vacaciones y que además, y lo dijo, lo explicitó, quería hacerlo alejado del ruido. Y en un principio parecía que iban por buen camino, que había sintonía, pero insiste el Partido Popular en que se introduzcan en esa serie de medidas algunas de sus reivindicaciones, que, como dice el gobierno, es verdad que algunas de estas reivindicaciones, reclamaciones, forman parte del programa electoral, podríamos decir, del Partido Popular, aunque no sé qué explicación, más allá de que no acepta estas condiciones que pone el PP, no sé cómo va a poder, Antón, explicar el Partido Popular que no apoya al gobierno en un paquete de medidas que tiene como destino intentar mitigar los efectos de la política arancelaria de Donald Trump. Qué poca fe tienes en la capacidad de explicación del Partido Popular, Andrés. Si pueden explicar que Carlos Mazón siga en el cargo, el cielo es el límite. Ya, es decir, eso también es verdad. Explicarlo todo. Eso también es verdad. Es que yo siempre pienso con lógica, claro, entonces ya, no. Ya. Y siempre no. Piensas bien, sí. Pero aquí hay que pensar mal para acertar. Sí. Si yo conozco un poco a mi amigo Alberto Núñez Feijóo, yo en este momento mi apuesta es que va a votar que no. Sin el gobierno. ¿Ni siquiera una abstención? Yo creo que en este momento la apuesta es no. Porque el objetivo fundamental, ya ha pasado el susto a los aranceles, porque tenemos 90 días, y 90 días en política es una eternidad, y más en estos tiempos. Ya no es esto de ya va al 30%, vamos a tener que tirar aceite en los puertos y bebernos todos el vino que no podemos exportar. Digamos, el susto ha pasado, hay un tiempo para negociar. Yo creo que se confía en la capacidad de negociación y que haya un acuerdo que sea razonable para todos y que al final lo que quede es un decreto que podría haberse aplicado pero que no se acabó de aplicar. Y que al final lo que quede es, lo votamos en contra porque era todo para los catalanes, que ya lo oímos la semana pasada. Que era todo para beneficio de los catalanes y que Junts y que no sé qué más. Y lo de las nucleares. Y que el objetivo en este momento del Partido Popular es marcar distancias, apartarse de todo lo que signifique Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez. Y yo creo que van a priorizar eso y no abrirle un flanco a Vox, que le permita a Vox recuperarse al grito de ¿ves? ¿Quién es aquí el traidor? Somos los únicos. Claro, ¿quién es el que pacta con el felón y el malvado, el ocupa de la Moncloa, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, en este momento, sinceramente, mi apuesta es que no, y no va a encontrar ningún, pues encontrar otro palacete del PNV, como el decreto, el famoso palacete del PNV, ¿no? Y yo creo que en Moncloa a veces les puede un poco, en mi opinión, el optimismo. Esto de cuenta con la abstención, bueno, muy bien, pues adelante, ya veremos quién tiene razón. Bueno, cuenta con todo el apoyo de todos los socios, que también ya veremos. Exacto. Conociendo a algunos de los socios, en fin, yo estaría, pero bueno, oye, doctores tiene la Iglesia. Pero me llama mucho la atención esta cosa que le suele pasar a todos los presidentes españoles en su segundo o su tercer mandato, que es esto de pensar que la política internacional les va a arreglar la política nacional. y que irse mucho por el mundo y presentar un perfil de gran líder mundial resuelve los problemas en casa. Y son dos ámbitos completamente diferentes. O sea, no, en ningún país del mundo la política internacional resuelve los problemas de política nacional. Y la agenda futura va a estar marcada por el rearme y los aranceles, por supuesto. Pero no solo por el rearme y los aranceles. Hay un montón de asuntos de política nacional, y no me refiero a la geolocalización de la novia de Ábalos, o sea, me refiero a asuntos, la vivienda, por ejemplo, la inflación, el coste de la vida, los impuestos, es decir, múltiples asuntos que están en la agenda y que también hay que seguir arreglando, y que no se arreglan por mucho perfil internacional que tengas, aparte de que el gobierno también esté en un tiempo de descuento. Oiga, ¿lo de los presupuestos qué? Porque al final los presupuestos habrá que decir algún día si se van a sacar o no, digo yo. Carlos. Sí, no, la agenda exterior no resuelve efectivamente asuntos internos, pero a los presidentes de diferentes partidos pues les ha servido para evadirse, ¿no? Y para tener temas incluso mucho más amables que los internos, ¿no? Yo en este tema veo una parte ideal, idealizada, que es que deberían los dos partidos ir de la mano en este asunto tan importante, claro que sí. Veo una parte positiva, que ha sido el buen entendimiento y la química personal que ha habido entre el ministro emergente, por cierto, Carlos Cuerpo, y el interlocutor del PP, pero en estos asuntos, que es Juan Bravo, que es un tipo de bastante prestigio, ¿no? Ha habido una buena sintonía, pero después está la parte realista, que efectivamente yo creo que el PP no va a ir de la mano de Pedro Sánchez en este asunto, porque lo considera una marca herida, desprestigiada, de la que no hay que fiarse. ¿Qué le puede ocurrir al final? Que el acuerdo a nivel europeo, ahí sí puedan coincidir el PSOE y el PP, pero porque el PP se fíe del acuerdo europeo, no porque vaya a ir de la mano primero con Pedro Sánchez. No sería la primera vez que pasa esto, ¿no? Claro. Que en Europa votan conjuntamente y luego aquí en España el Partido Popular se desmarca. Dejadme que discrepe un poco, otra vez. Hoy estoy yo discutidora. Sí, porque yo creo que efectivamente la política exterior no puede tapar los problemas que tiene un país. Pero es que en estos momentos los movimientos tectónicos que está habiendo en la escena internacional inciden directamente en todas las políticas de todos los países. El protagonismo que está teniendo ahora, no solamente por Trump y por las guerras, sino también el debate acerca de la reacción de Europa, ¿es suficiente, no es suficiente? Hay quien dice, no, es que hay que ser cautelosos. Hay quien dice, no, están siendo demasiado flojos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todo eso está incidiendo directamente. Entonces yo creo que en este caso sí que está justificada el protagonismo que se está dando por parte del gobierno a la política exterior, sin olvidarnos, por supuesto, que también es cierto que es una esfera en la que el presidente del gobierno se siente muy a gusto, ¿no? Y se mueve con bastante facilidad y, por lo tanto, también aprovecha. Pero bueno, volviendo al tema de la votación de ese decreto para paliar los prejuicios de los aranceles, yo no sé lo que va a hacer el Partido Popular al final, pero sí que estoy viendo que el paracete del PNV, al que antes se aludía, sí, creo que era Antón, en estos momentos es la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. Entonces, ya se ha deslizado esto, ya se ha dejado caer esto. Claro. ¿Será eso, claro, será esa la excusa que finalmente se utilizará? Yo apuesto más por Cataluña. Puede ser también, puede ser también. Pero ojo con el tema de las nucleares, que es un debate delicado, trascendente y difícil como el solo en muchas ocasiones, y que en estos momentos se está utilizando con una frivolidad tremenda. ¿Pero tú crees que el Partido Popular quiere abordar ese debate? No, pero lo tiene como excusa, claro, efectivamente. Y ojalá lo quisiera abordar, porque si hay un cierto resurgir acerca de la energía nuclear en España, yo lo que quiero es que efectivamente se aborde ese debate con rigurosidad. Bienvenido sea. Yo, que soy absolutamente antinuclear, no desvelo, ¿no?, ningún secreto, me encantaría tener un debate riguroso, técnico, económico, político, sobre el tema de la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. Pero no se está dando eso. Se está poniendo allí una excusa que de alguna forma al Partido Popular también le resulta cómoda, y que además sabe que el Partido Socialista no va a poder entrar en estos momentos por ahí. Pero ponte en el cálculo, sí, del Partido Popular. El eje del discurso del Partido Popular, aparte de la corrupción y la novia de Ábalos y todo este show, es que Sánchez no tiene mayoría para gobernar. Sí. Ese es el eje del discurso. Claro. ¿Y qué le vas a dar? Un decreto aprobado con una mayoría, sino con una mayoría amplísima, con una supermayoría en el Congreso de los Diputados. Claro, pero ya te digo yo que no. Pero Antón, claro, es que estamos siempre acabando en lo mismo. Porque mira, si el Partido Popular decidiera hacer lo contrario, decidiera decir, bueno, yo negocio efectivamente cuatro cosas que tengan sentido, o sea, que tengan que ver con los aranceles, ¿no? No que vengan sin que no vengan a cuento. Si decidiera hacer eso, tendría la oportunidad de, uno, decirle al Partido Socialista, cuando hay cuestiones de emergencia económica nacional, yo estoy ahí apoyando, y dos, de desmarcarse de Vox. Pero le puede el desgaste al gobierno. Claro. O sea, le puede el desgaste al gobierno. Efectivamente. Es su única estrategia y su único punto en su programa electoral de aquí a las próximas elecciones. Claro, pero luego, entonces, ahora también nos pongamos en la otra visión. Nos pongamos en la visión de cuando el Partido Socialista y el resto de partidos le recuerden al Partido Popular que no fueron capaces de apoyar ni siquiera un decreto que intentaba paliar los efectos negativos de los aranceles en los sectores económicos más vulnerables, que por cierto algunos de ellos son sectores en los que el Partido Popular tiene bastantes votantes. Entonces, yo supongo que en estos momentos eso es lo que están valorando y efectivamente yo digo, no sé lo que van a votar, aunque me inclino por la parte más pesimista, ¿no? En el sentido de decir que se abstendrían o votarían en contra, no lo sé, pero de momento lo que yo veo que van poniendo por el camino como argumentos para ir avanzando una posición en contra es lo que tiene que ver con el tema de las nucleares. Vamos a ver. El Abierto, Ser Podcast. En El Abierto, Cristina Monge, Antón Losada y Carlos Navarro Antolín. Seguimos en lo que está el Partido Popular, porque la semana política va a mirar también hacia el Senado. Ya saben que es la Cámara que controla con una comodísima mayoría absoluta el Partido Popular. Y allí van a llevar su crítica a Sánchez por la falta de momento de presupuestos para este año. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quieren los populares que el PSOE y sus socios den explicaciones y queden en evidencia por no contar con las cuentas para este año, por no tener presupuestos? Y además van a celebrar otras comisiones de investigación por los casos de corrupción que salpican a los socialistas, como el caso Coldo. Todo para ir calentando el ambiente de cara al Congreso de los Populares Europeos en Valencia. La Semana Santa ayudó a que el PP pudiera sortear mejor los estragos que le provoca cada noticia que sale del juzgado de Catarroja. Mazón protagonizó de nuevo las portadas, pero buena parte de la dirigencia popular las leyó, las siguió a pie de procesión o descansando en la playa. Vuelve ahora la rutina política y en Génova tienen a la vuelta de la esquina el Congreso del PP en Valencia. Será la semana que viene, en el que algunos lamentan nos vamos a ver obligados a jugar al escondite con el anfitrión, con el presidente valenciano. Hasta que eso llegue, la semana que viene, recuerdan en el PP que el gobierno no tiene nada tampoco que celebrar. El vía crucis sigue para Sánchez con su imposibilidad de sacar presupuestos y con los casos de corrupción que le rodean, es lo que nos dicen. Génova volcará su actividad en el Senado, donde se va a votar una moción que busca retratar a los socios del presidente, tratando de discernir si presentar las cuentas es o no es inexcusable. A todo esto se sumará la segunda visita del ministro Puente a la Comisión Coldo y el hermano del propio Coldo pasará por allí el miércoles. Retan desde el PP a cualquiera a que diga 5 iniciativas positivas para todos impulsadas por el gobierno de coalición en esta legislatura y rematan con una frase que da la medida del buen rollo que hay entre socialistas y populares. Hoy sería más milagrosa la venida de unos presupuestos que la resurrección de los muertos. Nosotros seguiremos plantando cara a este gobierno sórdido y corrupto y a este PSOE de los escándalos de Bragueta. Este es el ambientazo y este es su plan para este último tramo del curso, Ángels. Un planazo. Junquera, gracias. Gracias, chao. Un auténtico planazo, Carlos, que consiste primero en que no se hable de Carlos Mazón, a pesar de que el cerco judicial cada vez está más en torno de él y teniendo en cuenta esa cita de la semana que viene, además coincidiendo con el sexto aniversario del sexto mes de la DANA, esa cumbre del Partido Popular Europeo que se va a celebrar en Valencia, decía ahora David Junquera, van a tener que jugar al escondite para no coincidir con el anfitrión. Vamos a ver cómo gestionan esto. Pero mientras tanto, utilizando sobre todo el Senado, ahí donde tienen mayoría absoluta, como una especie de espejismo, como si gobernaran en el Senado, para sacar adelante iniciativas contra el gobierno o poner en marcha comisiones contra el gobierno. Claro, no gobierna el Senado, pero tiene la mayoría absoluta, sí, sí, ¿no? De la Cámara Alta, y yo creo que eso va a ir a más, porque van a intentar el lunes 28 que comparezca Teresa Rivera, la vicepresidenta de la Comisión Europea, por el caso este de los hidrocarburos, una de las ramificaciones del caso Coldo. O sea, el PP va a echar ahí todo, que es el sitio donde puede desplegarlo todo, ¿no? Por cierto, si pudiera cambiar el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia de sitio, lo hubiera cambiado, pero evidentemente eso ya es imposible y eso va a ser una cita incomodísima, evidentemente incomodísima, porque ahí está el talón de Aquiles de este Partido Popular, está en Valencia, efectivamente, con el icono de una tragedia que no olvidemos la cifra de los muertos, pero en parte políticamente es muy lógico que el Partido Popular pues aproveche su mayoría en el Senado frente a este gobierno. Es absolutamente lógico. Otra cosa será cómo lo hace. Pasa que son iniciativas que no van a ningún sitio. Es absolutamente legítimo. Son instrumentos democráticos. No. Otra cosa es cómo lo haga y el resultado que obtiene. Eso ya será distinto y habrá que ir a verlo día a día, ¿no? Si se pasa de frenada, si se pasa de acelerar o no, pero es absolutamente lógico y entra dentro del juego democrático. El papel de la Cámara Alta, que por otra parte sabemos que después, aunque se haga bien o tenga resultados, es limitado. Y lo que llama la atención es que esta semana se va a llevar todo el protagonismo también, porque con esos dos diputados no hay nada. La semana después de Semana Santa no hay nada, que eso es otro debate, ¿no? Claro, lo que pasa es que entonces de alguna forma se aprovecha, ¿no?, ese cierre del Congreso para hacer las citas, yo creo que... Bueno, se usa, eso es un calendario ya político institucional, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero fíjate, Carlos, yo sé que las comisiones de investigación en este país tienen muy mala fama, pero yo soy bastante fan de ellas si se utilizan bien. Porque las comisiones de investigación en sede parlamentaria tienen reglas del juego lógicamente diferentes a los procedimientos judiciales, obviamente, y han servido en ocasiones para conocer detalles y para escuchar testimonios muy, muy, muy relevantes sobre acontecimientos políticos de este país. Se suele citar como ejemplo la del 11M, donde escuchamos testimonios y pudimos comprobar, ¿no?, informaciones que hasta ese momento la sociedad al menos no habíamos podido ver con esa claridad. Pero para eso hay que utilizarlas bien. Y entonces yo creo que son comisiones, son instrumentos bastante poderosos para hacer control al gobierno o para intentar aclarar cuestiones que son importantes para la opinión pública, siempre y cuando no se hagan de una forma más para fabricar un titular, digamos, ¿no?, que para saber exactamente lo que pasó en un asunto determinado. Hay quien dice que esto debería suponer una reforma del reglamento del Congreso para modificar esas comisiones, y yo creo que en efecto algo de eso debe haber, pero además de eso tiene que haber también, digamos, que la ética profesional, si me permitís, ¿no?, o política de quienes convocan las comisiones para que sean un buen instrumento para lo que tienen que ser, que es para aclarar asuntos de interés en la opinión pública. Anton. Bueno, yo el argumento. No sé si había terminado Cristina, pero como se estaba ahogando. Me ha ahogado directamente. Acudo yo al rescate. Anton, rescate. El suplente, el todoterreno. Escuchaba a Antolín, ¿no? Y tiene razón, efectivamente. Es legítimo lo que está haciendo el Partido Popular y bueno, tiene la mayoría en el Senado. Hombre, es un poco monotemático que el Senado esté constantemente haciendo esto. No sé, tendrá otras cosillas que hacer, pero parece que es lo único que hace, ¿no? Pero hombre, si te vas a meter en esto, hazlo bien. Comisiones de investigación. De momento, las míticas comisiones de investigación del Partido Popular, al Partido Popular no es que le hayan salido muy bien, ni que haya obtenido unos grandes éxitos frente a los comparecientes, ¿no? Más bien, si hablamos de comisiones de investigaciones dañinas en los últimos meses, me parece que ha sido bastante más dañina la comisión de investigación sobre la policía patriótica y las exhibiciones de falta de memoria desde M. Rajoy a María Dolores de Cospedal, que las apariciones del cuñado de no sé quién, el primo de no sé quién, la hermana de no sé quién, el sobrino de no sé quién, no sé a quién quiere sacar ahora, al hermano, al sobrino nieto, al abuelo de Koldo, que yo creo que la mayor parte de la opinión pública no sabe ni quién es este señor ni a qué se dedica, y que lo único que genera es una saturación absoluta con este tema. Pero bueno, si ese es el camino, adelante. Más interesante me parece la otra iniciativa, que es una iniciativa política de mucho más calado, que es, oiga, ¿y los presupuestos? Y me parece que además entra dentro del papel del Senado y del papel de la mayoría parlamentaria en el Senado, que es, oiga, usted tiene una obligación legal. Usted tiene una obligación legal, que es la de presentar los presupuestos. Y si no los presenta, primero diga que no los va a presentar y segundo explique por qué y asuma las consecuencias políticas de no presentar los presupuestos. Pero claro, como van las dos juntas, al final queda todo un batiburrillo que no se sabe muy bien y que lo único que te queda es la idea de que al Partido Popular le vale todo. Le vale absolutamente todo. Y pues hay una segunda parte que es fundamental cuando haces oposición. Haz toda la oposición dura y constructiva que quieras. Lleva a los primos y a los cuñados de todos los ministros y ministras a explicar dónde durmieron, con quién, en qué parador, si para arriba, si para abajo. Vale, fantástico, adelante. Tú verás si eso te funciona o no. Pero hombre, presenta alguna alternativa de vez en cuando. Claro, cuéntanos qué quieres hacer de vez en cuando. Además de decirnos que este gobierno es horrible, que seguramente lo es, ¿quién soy yo para discutirlo? Vale, ¿y usted qué haría exactamente? ¿Cómo gobernaría? ¿Cuál es su alternativa? ¿Cuál es su plan? Cristina. Claro, pero es que al final la conclusión de todo esto es que no tenemos oposición. O sea, si en vez de cumplir con su función de fiscalizar el trabajo del gobierno, de plantear diferentes enfoques ideológicos, de contrastar las distintas propuestas de políticas públicas, de preguntar si va a haber o no presupuestos y si no lo hay, por qué no lo hay, porque efectivamente es una obligación constitucional. Si en lugar de todo eso se mezcla todo, se hace tabula rasa y se juega al pelotazo para arriba, pues al final lo que ocurre es que no hay oposición. Y más allá de que sea un lugar común, pero es que la oposición es muy importante en un país democrático. Si no tenemos un partido que ejerza la labor de la oposición, el gobierno no tiene control democrático. Y en estos momentos yo creo que la estrategia del Partido Popular, a fuerza de querer ser tan dura, tan contundente, pues al final lo que hace es que nos deja sin oposición. Dejadme unos últimos minutos para algo que venimos contando también desde primera hora y que llama poderosamente la atención y tiene que ver con la renovación de los fiscales que se va a debatir mañana y en concreto sobre quién va a ocupar la Fiscalía de la Violencia contra las Mujeres. Isabel Vega, buenos días. Hola, buenos días. La última en ocupar este puesto ha sido Teresa Peramato y sabemos ya quién es su sustituta. Mañana será nombrada María Eugenia Prendes. El nombre ya se conoce porque solo hay una candidata, es decir, no tiene que haber debate previo porque solo una persona opta a esta plaza de fiscal contra la violencia de género, contra la violencia contra las mujeres. No habrá debate en el Consejo y en cambio sí habrá debate para la elección de otros fiscales donde sí hay más de un candidato y estamos hablando, por ejemplo, de la Fiscalía que afecta a tráfico, con Tribunal de Cuentas, delitos económicos. Desde la Fiscalía General del Estado les preocupa la falta de aspirantes a este puesto, el de fiscal contra la violencia de género y Eva, ¿cuáles pueden ser las causas, los motivos? Pues mira, Ángels, hay un poco de todo. Teresa Peramato, que ha sido la última fiscal de sala de violencia de género y que ahora es la jefa de la sección penal del Tribunal Supremo, nos hablaba de sesgos que están presentes en toda la sociedad y también dentro de la carrera fiscal y que pueden generar cierto rechazo a asumir una cartera que está muy enfocada a poner coto a una violencia que tiene un pozo patriarcal muy claro, ¿no? Pero además es que se trata de una fiscalía que tiene una carga de trabajo brutal. Pensemos que solo el año pasado se registraron diariamente 540 denuncias por violencia de género. Eso es mucho volumen de actividad para la fiscal que tiene que estar como un poco supervisando, coordinando la actuación del Ministerio Público en este ámbito. Pero es que además ahora, con la nueva ley de eficiencia, los juzgados de violencia de género van a asumir también los delitos de violencia sexual, lo cual multiplica esa labor de supervisión y de trabajo añadido que tienes desde un puesto como el de Fiscalía de Sala. Luego vas preguntando a otros fiscales y te dan otro elenco de razones. Por ejemplo, es un puesto que está en Madrid, lo cual ya te puede limitar a priori la movilidad territorial de otros candidatos y sobre todo porque las mujeres en la carrera fiscal no son ajenas a la problemática clásica de la mujer en el resto de la sociedad, ¿no? Pero el caso es que eso no se ve en otras fiscalías, como esta que comentabas de delitos económicos o la de delitos contra la administración pública, que también tiene sus propios retos porque es una fiscalía de sala de nueva creación y sin embargo tiene 6 aspirantes. Y me llama mucho la atención, Isabel, cuando hablas de problemas de sesgo, ¿de qué hablamos? Pues Teresa Peramato lo explicaba en términos de perspectiva del abordaje de la problemática en sí, ¿no? De detalles que aprecias en otros ámbitos de la sociedad, por ejemplo, en los cursos de formación, los que dentro de la propia carrera fiscal, los que se imparten sobre materias relativas a violencia de género tienen una mayor afluencia de público femenino que masculino, sin embargo, los de delitos económicos se nota más afluencia de público masculino que femenino. Por ahí va la reflexión de Teresa Peramato, como una especie de inclinación, como podemos ver en el mundo de la academia, en otros ámbitos profesionales de la sociedad. Isabel, muchísimas gracias. A vosotros. Tenemos tiempo para mucho, porque sí, a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando esta mañana lo contábamos. Si hay más candidatos, habrá debate sobre las candidaturas en otras fiscalías y, en cambio, en la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres hay una sola candidata. Súper llamativo. Efectivamente, la judicatura no es algo al margen de la sociedad, ¿no? Sino que está inserta en sí misma y, por lo tanto, como decía Teresa Peramato esta mañana, pues tiene también sus sesgos y tiene también sus todas las características propias, ¿no? Pero me parece muy preocupante que en un tema que nos lleva cada día escándalo tras escándalo, ¿no? Y yo creo que cada acto de violencia contra una mujer tiene que seguir siendo objeto de escándalo y de preocupación pública, y sin embargo no exista esta especial sensibilidad posibilidad en la carrera de los fiscales. Es lo que me llama la atención. Porque sí que existen otros temas que surgen nuevos, ¿no? Sí. Y que de repente pues van teniendo más adeptos dentro de la carrera fiscal. Pero en este todavía, por un lado por esos sesgos, no sé si también un poco por miedo. Es decir, son temas escabrosos, son temas delicados, son temas que pueden generar alerta social y por lo tanto generan menos, menos alicientes, ¿no? Para un profesional. Pero el simple hecho de que haya pasado esto creo que requeriría que el Ministerio Fiscal iniciara una investigación para saber qué está pasando exactamente. No da tiempo para más. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.